Buenas tardes. Si os parece, vamos a comenzar la presentación de la obra de Adriana Rafkin Mangado, que está sentada a mi izquierda, titulada Didáctica Ciudadana, la vida política en las plazas, etnografía del movimiento 15M. Bueno, mi nombre es José Luis Moreno Pestaña, yo voy a participar en el acto. Presento a mi derecha está Magui Montañón, que es, está realizando una investigación sobre Podemos y el 15M y de planteamientos teóricos similares a los que animan el libro que hoy vamos a presentar y que nos parecía que podía ser una interlocutora de la verdadera estrella del día, que sin duda es Adriana Rafkin, cuyo libro yo le recomiendo fuertemente. Y mi primera intervención, antes de darle paso a ellas dos, va a consistir en explicar qué es lo que a mí me parece, en muy poco tiempo, lo que a mí me parece interesantísimo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista de la filosofía política, de la... ¿No te has entendido? No se escucha mucho. ¿Ahora se escucha? Me lo pego. Desde el punto de vista de, no solamente de un trabajo sobre los movimientos sociales, sino también de las lecciones políticas que se pueden aprender de este libro. Bien, hay muchísimos trabajos, todos ellos muy meritorios, sobre el 15M, sobre el significado del 15M, y no es evidente, evidentemente no es cuestión de hacer un ranking acerca de los diferentes trabajos. Este trabajo, sin embargo, me parece que tiene varias cualidades. Una primera cualidad que salta en la lectura enseguida es que es un trabajo que rompe con dos ideas implícitas, con dos tesis espontáneas que se suelen manejar sobre los movimientos sociales y se suelen manejar sobre el 15M en específico. La primera idea espontánea es una visión meteorológica, no metodológica, no me equivoco, sino meteorológica sobre los movimientos sociales. La visión meteorológica sobre los movimientos sociales consiste en decir que los movimientos sociales son lugares de fusión donde la gente actúa, se reúne, de un periodo enorme de ebullición, con una sobrecarga muy fuerte de demandas políticas, con unas expectativas extraordinarias, que están unidas a, digamos, a fases específicas del año. En ese sentido, el 15M, la vida en las plazas, es algo que se produce porque estamos en un país donde acompaña el buen tiempo. Esta idea parece muy tonta, pero es una idea muy antigua. Nuestro filósofo nacional, José Ortega y Gasset, solía explicar el nacimiento de la filosofía debido al buen tiempo que hacía en Atenas. Y contaba que, bueno, en China había más nublos, y como había más nublos, pues el pensamiento era más complejo y más difuso. Esta idea es una idea interesante, porque una de las condiciones de posibilidad de que la gente se encuentre en espacios públicos, en espacios comunes, que no son locales privados, que no son locales enmarcados políticamente, es que acompañen ciertas circunstancias. En este libro yo creo que hay posibilidades de profundizar en esa idea, cómo se construye un espacio público, pero que no es público, porque es un espacio de paso, en un lugar de concentración y de debate político. ¿Cuáles son los umbrales de sensibilidad que la gente maneja y que permiten que las personas lleguen, las personas se integren, las personas pueden hablar, las personas pueden estar sin hablar, las personas pueden estar escuchando? Todo eso está en este libro. Pero este libro no se apoya en esa idea de que los movimientos sociales son fundamentalmente algo que acompaña el verano. Y de hecho podríamos hacer una historia de movimientos sociales, ahora que estamos en el aniversario de mayo 68, que aparecen en los mismos meses. Por eso digo que la idea no es absurda. Yo me acuerdo que yo le decía a uno de los sociólogos que más utiliza en este libro, a Gerard Moller, que había pasado en mayo 68, y él me decía, pues, participó activamente, era entonces militante maoísta, y fue la persona que hizo una foto famosa que hay de Foucault y de Sartre con un megáfono, y me decía, yo nunca sabía qué pasó, yo solo sé que nos fuimos en agosto y en septiembre no había nadie. O sea, que en agosto paramos y en septiembre no había nadie. Es algo difícil de explicar. Primera idea con la que rompe este libro, sin considerarla completamente absurda, porque encontramos en este libro, digamos, una descripción detallada de cuáles son las condiciones de ocupación continuada e intensa de un espacio público. Cabría, y es una pregunta que yo planteo tanto a Adriana como a Marie, también sobre el movimiento de Nuit Debout, cabría ligar esta cuestión con la experiencia que se tuvo en Atenas, en Sintagma, que fue también una experiencia continuada de ocupación de un lugar emblemático, con la diferencia, con la experiencia que se tuvo en París, con la diferencia de que la ocupación de plaza en España fue continuada y durante mucho tiempo en casi todos los pueblos. Había asamblea del 15M en Níbar. Níbar es un pequeño pueblo que está al lado de Alfacar en Granada. Bueno, pues allí había una asamblea del 15M que estaba funcionando todavía en septiembre. Primera cuestión, que no de la comparación de los espacios asamblearios. Pues es verdad que el espacio asambleario es algo cargado de una historia democrática de siglo. Jean-Pierre Bernard, un historiador francés, contaba que la gran invención de la democracia era análoga a la invención de una idea geométrica, que es la idea de que hay un centro que tiene la misma distancia de todo el radio. Y ese centro es un espacio vacío. Y siempre que hay asambleas, siempre que hay asambleas democráticas, se organizan del mismo modo. Un círculo, normalmente un semicírculo, para permitir el debate, como un centro vacío. Y en un lugar público. La diferencia es que la asamblea a la que se refería Bernard, de la antigua democracia, era asamblea en sitios pensados para ello. Esto es un lugar, esto es la ocupación de un espacio que hasta entonces estaba para los bares, estaba para el turismo, estaba para el paso, y que de repente se empieza a poblar de gente que debate, y que debaten cosas a veces extremadamente complicadas, y que tienen que hacer frente a una audiencia que está allí, a personas que estaban normalmente allí bebiendo una cerveza, a personas que van y vienen, a personas que se juntan en espacios públicos porque no tiene otros lugares, etc. La segunda idea es la idea cíclica, que es la idea que se encuentra uno en la gran mayoría de los ensayos que se escriben sobre el 15M. La idea cíclica es la de que los movimientos tienen ciclo, es una idea biológica, ¿verdad? Los movimientos nacen, se desarrollan, se estancan y mueren. También es una idea muy antigua, que ha penetrado nuestras categorías de pensar y que uno puede rastrear en los clásicos de la filosofía. Uno lee La República de Platón o La Política de Aristóteles y se encuentra esa idea de los ciclos. De los regímenes políticos tienen ciclos. Ciclos de nacimiento, de desarrollo y de degeneración. Cuando uno coge buena parte de la literatura que se escribe sobre el 15M, y la mejor, está esta idea del ciclo. El ciclo significa que eso tenía que acabar sí o sí. Y se acababa, porque no sabemos por qué. La gente se cansaba, la gente se aburría, se peleaba, se iba a su casa, etc. Esta tesis tiene un problema. Esta tesis tiene un problema, aunque ya digo, también como la primera, una tesis muy ilustre, con una gran solera en el pensamiento político. Esta tesis es que no explica por qué se ocupó durante tanto tiempo, que es lo que hace diferencia al 15M del mayo francés. En primer lugar, en el mayo francés no hubo asamblea. En el 15M hubo asamblea. Es decir, la invención de dispositivos democráticos y no el derrocamiento revolucionario de un gobierno, fueran o no fantásticos, es lo que caracteriza específicamente al 15M. Por cierto, y otra cuestión que yo planteo para el futuro, de las dos personas, con las dos personas que estoy hablando, es, ¿se podría hacer un estudio comparativo con los datos que haya de cuántos procesos asamblearios en el siglo XX han durado como el 15M? ¿Mm? ¿Cuántos? Incluyendo los consejos obreros en Hungría, los consejos en Alemania en el siglo en el año 18, cuando se produce la revolución de los consejos en Berlín, en Baviera, etc. ¿Cuántos procesos asamblearios han tenido la duración que ha tenido el 15M? Si han tenido esa duración, la tesis cíclica no funciona, porque ninguno ha tenido esa duración. Por lo tanto, la invención democrática que se describe en estas páginas, el grado de estabilidad que le permitió a la ocupación de las plazas, es algo que supera con mucho cualquier proceso asambleario de la historia del siglo XX. Habrá que hacer la investigación y habrá que contar. Entonces yo creo que se puede decir. Y entonces, aquí está la grandeza de este libro. La grandeza enorme y el significado enorme de este libro, aparte de sus muchas virtudes científicas que ya se halagaron cuando una versión anterior se presentó como tesis, ya se han discutido en espacios científicos, etc. Lo primero es intentar describir cuáles eran los recursos que le permitían a la Asamblea estabilizarse. Es decir, ¿qué es lo que hace que muchas personas que tienen formaciones muy heterogéneas, que son de orígenes sociales muy distintos, que tienen trayectorias escolares muy diferentes, puedan estar juntos durante mucho tiempo sintiendo que hacen algo? Es muy importante lo de sentir que hacen algo, y eso se revive viendo las grandes descripciones que hace Adriana. Porque cuando uno va a apuntarse en política, lo primero es que no lo quiere. Si uno va a un partido político, lo primero que te dice, no te queremos. O te mandamos a un sitio donde te aburres como un mono. En los partidos políticos se entra desde arriba. Si tú eres un notable, eres incorporado al partido, y entonces ya te introducen en cosas que son interesantes. De hecho, te ponen a los dos días en la cámara. Pero digamos, para la gente oscura, ir a apuntarse a un partido político, a una actividad política o a muchos movimientos sociales es... o exclusión, de hecho, primero que no te quieren, una investigación bonita de futuro para un futuro sociólogo, va a intentar apuntarse a un partido, a ver lo que pasa, a ver si te apunta. Eso es lo primero. No te quieren, o de hecho estás en un espacio de discurso tan extremadamente barroco y que te cuesta tanto captar que por la vía de los hechos te vas. Pues lo que es lo que nos dice Adriana. Lo que nos dice Adriana es que el 15M dura porque permite la colaboración de tres culturas que son descritas con una agudeza antropológica enorme, que permiten a personas muy diversas sentir que son importantes en algo. En primer lugar, existe una cultura de la colaboración que le permite a muchos individuos que no son tenores de la política, que además no son personas aguerridas, ¿no? O personas que hablan muy fuerte, no forman parte de una especie de aristocracia de los pulmones que domina una asamblea. Permiten a esas personas, a los que no tienen los pulmones fuertes, sentir que están haciendo algo. Sentir que están haciendo algo que es fundamentalmente hacer que la asamblea dure, que la asamblea exista. Y eso significa que trabajan para que las discusiones no degeneren en fracciones. Para eso no hay que ser un experto en política. Hay que tener una cierta cultura de base acerca de cómo gestionar los conflictos. Es algo que seguramente está marcado por origen social y por origen de género. Y es un trabajo permanente que permitía a esas personas, eran los de las manitas, permitía a esas personas evitar algo fundamental en una organización amplia donde están gente muy diferente: la permanencia y la no degeneración en fracciones. Esa cultura de la colaboración era fundamental. Luego estaba también otra cultura, que era la cultura del voluntariado. Son personas que están dispuestas a hacer cosas. No están dispuestas a hacer una rueda de prensa, pero están dispuestas a trabajar por una infraestructura común. Por supuesto, obvio es decir que hay personas que tienen las características de las tres culturas. Hay personas que entran solamente en una cultura. Esa cultura del voluntariado es la que permite organizar las manifestaciones, organizar los espacios comunes, controlar cosas normales de cuando la gente se reúne, ¿no? Manuel Sacristán, el gran filósofo marxista español, decía: un gran problema de los filósofos marxistas es que, no hay ninguno que piense en cuándo hay que bajar el local después de la reunión. Manuel Sacristán, que era filósofo que traducía a Marx, pero que es un ejemplo de lo que es una cultura, de la novedad política que significa la existencia de la cultura del voluntariado. Evidentemente, entre los grandes tenores de la vida política, nadie se ha curado de barrer el local. Pero la cultura del voluntariado permitía que personas que estaban allí, que creían en lo que se estaba haciendo, tuvieran algo por lo que sentirse importante. Por supuesto, las personas que colaboraban en las mediaciones y las personas que colaboraban en la cultura del voluntariado eran personas que eran reconocidas públicamente. Había aplausos para ellas. Había reconocimiento para ellas. Sentían que su esfuerzo valía la pena. Tercera cultura es la cultura del militante político. Que es la cultura a la que estamos acostumbrados. En la que algunos se acuerdan de barrer y algunos se acuerdan de evitar las fracciones. Esa es la tercera cultura. Y eso explica Adriana en un magnífico capítulo 5, si no me equivoco. Sí, creo que sí. El 5, sí. Creo que sí. En el capítulo 5, eso fue la condición de estabilidad y de permanencia del movimiento. ¿Cuándo se produce la crisis del movimiento? No por razones meteorológicas, sino cuando una cultura se empieza a imponer sobre otra. Cuando a un tipo de cultura se le hace insoportable que las demás permanezcan. Cuando aparecen los estrategas para los cuales la no disociación del grupo en fracciones o el siempre permanecer en las tareas cotidianas se convierte en algo muy secundario. Bien, con esto abro el diálogo. Solamente insisto en la inmensa importancia que tiene desde el punto de vista político a quien le interese estar en organizaciones diversas con mucha gente. A quien le interese estar en sitios con poca gente no tiene por qué aprender de esto nada. Absolutamente nada. Puede seguir actuando como ha actuado toda la vida. La aristocracia de los pulmones, de las lecturas, con una o dos personas que forman parte de la plebe que barre, y ya está. Bien, esa cuestión es fundamental. En ese sentido yo creo que este libro aporta una descripción enorme a lo que son formas orgánicas de integración de masas. Hablamos de un movimiento en el que participaron, según encuestas del CIS, 8 millones de personas. En diferentes fases. Vale, las encuestas, los sondeos no los podemos creer. Vamos a poner que fueran 3, ya es mucho. 3 millones de personas. Bien, Martín Montañón, que está estudiando también los movimientos sociales y políticos en España, le voy a pasar el micro para que ella intervenga y plantee las cuestiones que crea. La primera, pero yo quisiera plantearos una cuestión a las dos, que por supuesto soy libre de retomar o de olvidar completamente, es ¿qué posteridad intelectual encuentráis y encuentras tú fundamentalmente y qué posteridad política a este libro? Posteridad intelectual, ¿en qué crees que este libro puede renovar tu propio trabajo y el trabajo que se realiza sobre los movimientos sociales? Y posteridad política, sí. Ya sé que esto es el premio, vamos, está el premio sobre eso. Posteridad política es qué en este libro puede servir para pensar otras prácticas de la política. Te paso la palabra, María. Sí, pues, hola a todos, ¿se escucha? Sí. Hola a todos, pues estoy encantada de estar aquí, la verdad, y os agradezco a todas por haber venido. Bueno, pues el libro de Adriana, vamos, que yo estoy de acuerdo en todo con José Luis, es una aportación enorme, yo creo, a nivel académico para una persona como yo, que efectivamente está estudiando otros movimientos o partidos políticos que reivindiquen de alguna forma retomar este proceso asambleario. Entonces es muy precioso tener esto, y también para la persona como yo, que no estaban en España en aquel momento y que no han vivido este proceso, y así por su valor documental a mí me parece estupendo el libro, porque nos permite vivir lo que fue este proceso. Bueno, para contestar a las varias preguntas, no sé si voy a poder contestar a todo, pero si se podría vincular esto con la experiencia que hemos vivido en Francia, que yo creo que sí que es interesante plantear esto. En Francia hubo un movimiento que se llamó Nuit Debout, la noche de pie, ¿no? Y fue un proceso muy interesante porque efectivamente en Francia no tenemos la costumbre de tener procesos asamblearios. No forman parte de las prácticas normales, ¿no?, de los movimientos sociales, que se reúnen con otro formato, ¿no? Y claro, aquí hay algo muy interesante, que es que durante todo este proceso, yo estaba en Lyon, ¿no?, en París en aquel momento, pero muchas veces se hablaba de España y se decía, lo que hicieron ellos, los indignados, las indignadas, tenemos que aprender de esto. Y lo de las manitas, por ejemplo, que tú decías, pues fue algo que sí que fue retomado, tal cual. Unas prácticas, así unos códigos para intercambiar directamente importados, ¿no?, desde España. Y esto me parece muy interesante, de cómo circulan, de cómo se transmiten las ideas y las formas, ¿no?, de movilizarse, cómo se aprende, ¿no?, de un proceso y de un otro. Y en esto sí que se puede hacer un vínculo. La otra cosa, si esto tiene que ver con un ciclo político, pues la verdad que no lo sé, pero sí que hay otras cosas que son similares, ¿no? El movimiento Nuit Debout tomó lugar bajo un gobierno socialista que se consideró en algún momento que traicionó sus promesas. ¿Por qué? Porque este movimiento nació de una ley específica, que era la reforma laboral, y que era una reforma muy, muy dura en, ¿no?, en términos sociales, y que venía a romper el código del trabajo, que en Francia es algo, en la cultura popular y simbólica, es una herencia muy grande. Y entonces de ahí surgieron manifestaciones, y poco después este movimiento de la Nuit Debout, que salió de París en una plaza simbólica, que es la Plaza de la República, y que se extendió en varias ciudades, incluso en Lyon, y también en una plaza muy simbólica, que es la plaza donde hay la bolsa del trabajo. ¿Y qué eran estos edificios? Pues eran los edificios que habían construido, o sea, que habían impulsado en aquel momento, a principios del siglo XX, los sindicatos, y eran los edificios a donde la población se encontraba para buscar trabajo. Y entonces ahí se decía, pues hay una oferta, y la gente ahí estaba haciendo candidaturas, intercambiaban, y es también en estos lugares a donde se hacían las universidades populares, a donde se pretendía educar a la gente. Y en esta plaza fue a donde se reunió, pues, el movimiento Nuit Debout, y esto me parece simbólicamente que tiene también su importancia a la hora de hablar de la reconquista del espacio público, ¿no?, de a dónde se reúne la gente específicamente. Entonces, no sé muy bien si se puede hacer un vínculo directo o si esto es la misma cosa. Seguramente hubo diferencias. Bueno, una muy grande es que no hubo 8 millones de gente de personas que participaron a este proceso, y también que se apagó muy rápidamente, o sea, en un tiempo muy corto. Entonces no tiene nada que ver con el 15M en este sentido. Luego, que es la posteridad de este libro, pues me parece enorme, me parece enorme porque nos, o sea, a mí por lo menos me permite tener una metodología de trabajo increíble, o sea, hacer una etnografía, que es de estar dentro de un movimiento, observar, dialogar con la gente, y de esto sacar un estudio, ¿no? Y esto a mí me parece algo muy potente. Y en términos de posteridad académica, o sea, me parece increíble. Otra cosa es que Adriana identifica perfectamente pues, lo que son estas, ¿no? De las diferentes culturas, la cultura de la colaboración, la cultura militante y la cultura de voluntariado, ¿no? Y en un análisis así muy, muy fino, ella identifica también efectivamente quién participa a qué tipo de cultura. Y aquí hay algo que me parece muy potente, que es el sitio de la mujer dentro de todo esto. Ella identifica que muchas veces las personas que se encuentran tomando acta o en este tipo de tareas, ¿no? Que es de cerrar, bueno, aquí no cerrar el local, pero sí tomar acta, traer café, ¿no? Ese tipo de cosas suelen ser las mujeres. Y entonces, ¿en qué condiciones puede sobrevivir ese movimiento y alargarse en el tiempo? Pues gracias al papel de las mujeres, efectivamente, que se encargan de estas tareas menos consideradas, pero que sí que permiten directamente al movimiento sobrevivir. Porque si nadie toma acta de lo que se dice, si nadie organiza las votaciones, si nadie, pues no sobrevive, la gente efectivamente debate. Pero no queda nada, no queda nada. Y también Adriana, dentro de su libro, pues retoma, o sea, hace un trabajo de archivo enorme, analizando eso, lo que queda, ¿no? De esos actas y todo esto, y si nadie hubiese tomado esto, pues no quedaría nada. Entonces, claro, yo si tengo algo que preguntar a Adriana, pues es sobre esto, ¿no? El rol que tomó cada uno y cada una, y un poco más de precisiones, ¿no? Con respecto a esto, porque yo me quedé un poco con las ganas leyendo el libro. Así que nada, muchas gracias. Sí, otra cosa, una cosa última, muy importante sobre el 15M, que es como que sucede en todos los grandes movimientos, como Mayo. En este libro se cuenta la historia de cómo comienza. Y quiero insistir en ello, porque la literatura que hay que sobre el 15M, que es lo que se hace, obvia lo que cuenta Adriana. Alegremente, tan ricamente. Uno publica libros sobre el 15M, los presenta por todos lados, habla sobre ellos, pero no discute lo que cuenta Adriana, que es fundamental. ¿Cómo comienza el 15M? ¿Cuáles son las distintas actividades que se encabalgan una en otra? ¿Qué significado político tan complejo, a veces antagónico, y que convivía en el malentendido, tenían esas actividades? ¿Y por qué pudo darse un movimiento social de este calibre? Y es muy importante decirlo, ya le paso la palabra a Adriana, por una cuestión, y es para mí el asombro que supone que se puedan escribir libros sin citar el capítulo de este donde se cuenta esto. Y la gente puede ir tan ricamente, con tanto donaire, contando otra cosa sin bajar a desmentir lo que ha dicho Adriana. Siempre que se haga un trabajo similar, claro. Hola, bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir, a Luis por organizar este evento y a Bebe y a Magui por acompañarme. La verdad que no sé por dónde se oye bien y eso, sí. No sé muy bien por dónde empezar, así que voy a ir hacia lo que me parece más importante también, porque lo hablamos al principio, que nos parecía que lo más interesante era que pudiésemos hablar, que esto es para mí lo interesante de cada vez que presento este trabajo en cualquier tipo de contexto. Todo el mundo tiene algo que decir, porque casi todo el mundo participó y casi todo el mundo también tiene su propio análisis de lo que pasó, sus propias experiencias. Vamos, que esto es muy, eso me gusta mucho, ¿no? Que es como un trabajo que también se la tiene que jugar siempre con las vivencias de cada persona e interpela mucho en ese sentido. Entonces, bueno, voy a ir un poco específico, así como a algunos punteos de cosas, y me voy a centrar en lo que más me interesa. Respecto al tema del clima, sí, bueno, forma parte como de... Es como un mantra, igual que el flujo y el reflujo. Entonces, pues, ¿no? En movimientos sociales esto es un clásico, hay un flujo y un reflujo, vale, eso es lo obvio, ¿no? Pero ¿por qué? sea, ¿por qué sucede esto? O el movimiento se generó espontáneamente, ¿no? Pues espontáneamente no se genera nada. O sea, eso no es así, no sucede así. Otra cosa es que sea imprevisto, otra cosa es que sucedan acontecimientos no esperados que hacen que se, no sé, que desencadenen otros acontecimientos, pero eso no existe en la vida social nunca, ¿no? Lo inesperado, lo imprevisto o lo que depende del clima. Ahora, el clima fue importante, yo creo que sí fue importante, sobre todo para lo que significó la ocupación del espacio público. O sea, estar en las plazas tanto tiempo, el clima fue importante. Y de hecho, tenemos la experiencia en la acampada que yo he etnografiado, que vinieron 3 días de lluvia terrible y destruyó el campamento. Y eso, y destruyó el campamento y destruyó la imagen que la ciudad tenía sobre el campamento, porque empezó a ser un sitio feo, con todo mantas ahí acumuladas, llenas de agua. O sea, que sí que importó para poder estar hasta las 3 de la mañana en asamblea. En otros lugares, yo conocí otras acampadas en el norte, por ejemplo en Pamplona, en la ciudad donde vivo, y aquello fue de otra manera, no se vivía en el campamento, es que no se podía vivir, el clima tampoco lo permitía, bueno, también otra disposición de la ciudad, pero bueno, que el clima es importante, pero creo que lo que hace que perviva o no perviva, sin duda son otras cosas, ¿no? El tema del ciclo es un clásico, y ahora, bueno, venimos de la Intercongresual de Movimientos Sociales, de la Federación Española de Sociología, y sigue siendo un clásico que a mí me deja alucinada cómo se sigue, mucha gente sigue analizando los movimientos sociales en un esquema legitimista, en el que empieza un movimiento social, se desarrolla, sube al espacio institucional, de la manera que sea, presionando un partido, en formato de partido, sacando un diputado, en distintos formatos, y ese es el ciclo natural de cualquier movimiento social, y es ridículo, eso no se corresponde con la realidad. Algunos movimientos sociales o algunas iniciativas populares o movilizaciones populares se desarrollan de esa manera y otras no. O sea, no. Y dentro de eso, algunos movimientos sociales propician o son el espacio sobre el que otros procesos de institucionalización se encabalgan, se enganchan, como es el caso del 15M y Podemos, y en manera más distante Ciudadanos, no de manera directa, pero sí a lo mejor del ambientillo, que me gusta decirlo porque tiene mucho que ver con el origen sociopolítico del 15M y la diversidad de gente que había en el 15M. La gente que estaba en el 15M, muchos votaban a UPyD. Muchos hablamos desde un megáfono de UPyD, y esto es importante también recordarlo porque forma parte de esa diversidad. El segundo partido más vota. Quiero decir que el megáfono con el que nosotros hablamos era de UPyD, solo que no tenía pegatinas. Los toldos eran de la CNT, ¿vale? Los toldos que nos tapaban. Quiero decir que esa diversidad, que fue muy interesante, que todo el mundo quitó los logos para poder estar ahí, también implicaba que había gente con esas sensibilidades. Y me parece muy importante reivindicarlo porque eso fue ese espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante, para mí al menos, defender que no, que los movimientos sociales tienen procesos, o las movilizaciones populares, como me gusta entender más el 15M, tienen procesos dispares, no la forma natural es inicio, desarrollo, muerte, o inicio, desarrollo, institucionalización, no, hay distintas vías. Y lo quiero ligar con el tema de los procesos asamblearios. Claro, procesos asamblearios que perduren en el tiempo existen, pero a lo mejor en otro formato. Estaba pensando, por ejemplo, el estallido en Argentina, que fue la primera, a mí me parece que es una movilización que se desarrolla quizá en otra clave, pero que tiene ciertas resonancias con lo que pasa con el 15M. Sin duda la dimensión del crack en Argentina y las implicaciones en la vida cotidiana son mucho más duras que lo que sucede en España, y también los procesos que se generan son en alguna manera diferentes. El papel de los sindicatos fue importantísimo en Argentina, pero pensaba, por ejemplo, la toma de fábricas, que fue uno de los procesos que del legado que deja el estallido en Argentina, que hay fábricas que, como Zanón, que todavía siguen funcionando de manera autogestionada, funcionan en asamblea y funcionan en rotación de puestos, o sea, al más clásico estilo asambleario, y todo se decide entre todos, etcétera. Pero son procesos, o no sé, o creo que cualquiera también conoceremos procesos en los que yo he participado, colectivos que se asamblean constantemente y que todo se decide en asamblea, que puede ser la autogestión de una huerta urbana o puede ser un colectivo de crianza, no sé, lo que sea, pero son espacios de alguna manera acotados, no tienen la dimensión ni la diversidad. Y esto es muy importante, la diversidad acarrea también diferentes intereses y diferentes ideas de lo que tiene que ser el proceso, que eso sucedía en el 15M. O sea, había una diversidad alucinante de lo que... No es que cada cual pensase que el 15M tenía que ser algo, pero había muchas formas de entenderlo y muchas formas de pensar a dónde tenía que llegar, qué estrategias tenía que seguir. Incluso el propio proceso asambleario era puesto en cuestión por cierto sector de la asamblea o de la gente que participaba. O, sobre todo, la forma en la que se desarrollaba esa asamblea. Si la deliberación tenía que acabar en un consenso absoluto, un consenso total, la deliberación tenía que acabar en una votación a tres cuartos, a mayoría simple, y eso también tenía que ver con las sensibilidades políticas y con las expectativas que se tenían del proceso y de lo que significa participar en política o en un proceso social, ¿no? Voy a ir ya rápido, no me voy a enrollar mucho. ¿Qué permite a la Asamblea estabilizarse? Que me parece que es una pregunta central. Bueno, Pepe ha hablado de las tres culturas. Para mí lo fundamental de las tres culturas, y cuando lo construyo como categoría analítica, como decir, esto no me sirve hablar de que aquí hay gente con distintas sensibilidades políticas, porque además de eso hay otra cosa más, que yo, no sé, a mi parecer era más importante, y es... que había tres formas, al menos, o tres categorías que, como ha dicho Pepe, son lo que decimos tipos ideales, son formas definidas. No, la gente no es que sea de una y de otra, no. De hecho, lo más probable es que se participe en una hibridación de culturas y que a lo largo del tiempo, en el proceso, la gente va evolucionando, va pasando de una cultura a otra, en función de cómo es su participación, etcétera. Pero lo más importante era que había distintas formas de entender el compromiso, había distintas formas de participar y había distintas formas de entender lo que tenía que ser el proceso y de entender lo que significaba la democracia, que era uno de los elementos fundamentales del proceso, pero que había distintas formas de entenderlo. Entonces, la cultura de la colaboración es el elemento que... o cuando la cultura de la colaboración es lo que más abunda, son los primeros momentos. Justo yo identifico en la asamblea que hay distintas asambleas y distintos procesos en cada ciudad. De hecho, el movimiento en algunas ciudades duró más tiempo, siendo diverso, plural, participado; en otras se acabó muy pronto. Es un poco cambiante, pero lo importante es que cuando la cultura de la colaboración, que era la cultura de los procedimientos, era la cultura que le importaba... que había que registrar el acta, que había que avisar con antelación para hacer una asamblea extraordinaria, que no se podía convocar ahora una asamblea extraordinaria y tomar decisiones si no había, la gente no había estado informada, pero que era también la cultura que creía que había que mantener unas formas democráticas, unas buenas formas en la asamblea, que parece como muy tonto lo de las buenas formas, pero que es fundamental para que la gente se quede, que tú puedas decir una opinión en un sentido o en otro y nadie te abuchee, nadie te mire mal, nadie conteste agresivamente a tu propuesta. Eso era fundamental y eso hizo que el movimiento, o mientras eso se mantuvo, eso hizo que la gente siguiese yendo. O sea, yo cuando hago las entrevistas, la mayoría de la gente deja de ir porque lo pasa mal. Y esto, en los movimientos sociales, por lo general, nos gusta mucho más elegir otras opciones de respuesta que obviamente tienen que ver con el deterioro de los procesos, como la ley Mordaza. Pero es que para cuando la ley Mordaza sale, el proceso ya se había terminado en la mayoría de sitios. O la gente no tiene suficiente compromiso y por eso no viene más. O es que el verano hace que la gente se vaya y luego no vuelven. No, la gente no vuelve porque lo pasa mal. Y la gente va, y va emocionada, y va día tras día, y va a trabajar habiendo dormido 5 horas porque está emocionada y lo pasa bien. O sea, porque siente que puede estar en ese espacio y que eso es lo más grande que le ha pasado en la vida. O sea, quiero decir, eso es lo que la gente te contesta cuando tú le preguntas, porque casi nadie en los movimientos sociales le preguntamos al que se va por qué se va. Entonces siempre la teoría siempre es muy buena y nos deja a nosotros siempre en muy buen lugar, ¿no? El movimiento es fantástico, es que la gente no tiene suficiente compromiso, ¿no? O sea, quiero decir, el nivel de implicación de la mayoría de la gente que estuvo en el 15M, independientemente de las culturas desde las que participaba, era alucinante. O sea, gente sin dormir, sin comer, currando, o sea, quiero decir, como llevando las cosas al límite, porque los procesos duraron, la campada duró un mes y medio, o sea, que eso acabó con todo el mundo muy deteriorado físicamente, ¿no? Entonces, esa cultura es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se va deteriorando, es un poco complejo de explicarlo, pero fundamentalmente se deteriora porque la gente que venía de lo que yo he denominado o que funciona desde la cultura de organización de izquierda, y quiero decir algo, no todo el mundo que venía o que veníamos de movimientos sociales, de partidos políticos incluso, o de sindicatos, funcionaba desde esta cultura de manera pura. O sea, de hecho, la cultura de la colaboración la sostuvo mucha gente que tenía largas trayectorias en movimientos sociales. ¿Vale? O sea, no quiere decir que es culpa de los militantes de larga trayectoria, no, es culpa de estas formas organizativas o de estas formas de entender que, sobre todo, un elemento fundamental que difiere o que define una cultura y otra es que la cultura de la colaboración, la democracia, es lo más importante y es intocable. Quiero decir, las formas democráticas no se pueden someter a nada. Sin embargo, desde la cultura de la organización de izquierda, la eficacia política, o sea, que la decisión sea eficaz políticamente, y aquí se abre la gran laguna de qué va a ser lo eficaz, puede hacer que la democracia se someta. Y esto creo que nos recuerda a mogollón de procesos que estamos viviendo, que hemos vivido. Esta es la pugna entre las dos culturas. Cuando la supuesta eficacia política se impone sobre la democracia, el proceso se deteriora. Entonces empiezan a haber presiones, empiezan a haber comisiones de trabajo donde se va a presionar para que la agenda sea tal o tal. Cuando ya, no se respetan los procesos, no se empieza a atacar al contrario y empieza a haber una lucha entre distintas facciones políticas o entre gente que opina cosas diferentes, que igual ni siquiera viene que ni siquiera está en activo en un colectivo, para imponer cierta idea política o apoyar, es que puede ser de distintas maneras. En lo que yo relato va respecto, o sea, uno de los momentos que yo relato para contar esto es la ocupación de un edificio. Quiero decir que probablemente el movimiento hubiese decidido ocupar ese edificio, pero hubiese sido una ocupación en condiciones, y no fue una ocupación en condiciones porque se presionó, incluso se acabó obligando a tomar la decisión sin que dos asambleas de barrio pudiesen debatirlo. O sea, hasta este nivel de forzar los procesos, ¿no? Y quiero relacionarlo un poco con lo que comentaba Magui del papel de las mujeres en el movimiento y con lo que yo he llamado, que lo hemos hablado antes, bueno, la deriva patriarcal, ¿no? Que es cuando los espacios se masculinizan porque solamente hay hombres, o principalmente hay hombres, igual hay una mujer, y que suele ser una militante que lleva 1000 años, o sea, con mucha trayectoria política, pero fundamentalmente porque la forma en la que se toma la dinámica de ese espacio, que suelen ser las comisiones, pero también las asambleas, se vuelve patriarcal. O sea, se vuelve la lucha por imponer unas tesis sobre otras y que acaba teniendo una deformación de esto que decía de que la eficacia puede estar sobre la democracia, y es que la eficacia política es lo que mi facción está diciendo. Que eso es una deformación encima, o sea, que es lo eficaz es lo que yo digo, y entonces eso es lo que tiene que imponerse sobre el resto, y acaban dándose escenas terribles que no habíamos visto en el 15M, porque yo creo que el 15M fue un movimiento súper participado de mujeres, no solo en lugares que tienen que ver con la reproducción de la vida militante, ¿no? Que sería como el lugar tradicional, no, y de hecho ahí también había muchos hombres tomando acta. Había bastante rotación y hubo mujeres muy potentes. En la asamblea que yo etnografío, de hecho, yo diría que una de las personas más potentes de esa asamblea era una mujer, y encima era una mujer migrante. Es verdad que era una estudiante universitaria, con larga trayectoria, pero me gusta decirlo también porque creo que en ese sentido el movimiento sí que reflejó un poco una transformación social que había, y además porque el movimiento intentaba ser como lo mejor posible siempre. En esta acampada, por ejemplo, había un comité de limpieza de baños de los bares aledaños, ¿no? De ir a limpiarles el baño porque se lo usábamos, y esto lo organizó un tío, y en esa cuadrilla casi todos eran hombres, o sea, que no había una división sexual del trabajo así como clásicamente, yo creo que eso no lo había, pero sí que es verdad que cuando se da esta ruptura del espacio democrático se quedan solo tíos. y si hay alguna tía está tomando acta, eso sí, o sea, esas escenas, yo estaba en escenas de estar 7 tíos de pie decidiendo, una en el suelo apuntando lo que se dice, que lo cuento ahí, y yo soy la otra que está al lado tomando nota porque estoy haciendo la etnografía. Y nadie se preocupó de decir a ver qué pensábamos nosotras, de cuál era nuestra opinión, o, hostia, no puede ser que esta comisión solamente estemos hombres, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Porque eso no era... Yo creo que ese no era el paisaje del 15M, que eso se podía reconocer fácilmente. Y ya, para terminar, con el tema de la posteridad política, no lo sé. O sea, ojalá sirva, no sé, quiero decir, me parece que se puede aprender y que de cualquier trabajo que se haga en serio sobre el 15M, sin tabús, sin omitir la historia del 15M, esa diversidad, sin dar una visión dulcificada del proceso, vamos, que yo esto lo hago con mucho cariño, que es el lugar desde el que yo hablo, de haber estado ahí y de haber sido un acontecimiento que probablemente será de los más importantes que yo he vivido, o si no el más en mi vida política. Pero también me parece importante contar las sombras, porque eso es lo que hace que la gente se vaya o que desaparezcan los espacios que queremos, ¿no? Lo que sí me parece interesante, que cuando yo hice, con el tema intelectual, o de metodología, que hablaba Magui de la etnografía, cuando yo hice esta etnografía e iba a algunos eventos donde nos reuníamos gente que estábamos haciendo trabajo sobre el 15M, era una rareza hacer una etnografía. Nadie estaba haciendo una etnografía. Como mucho, estaban haciendo entrevistas, como mucho. Sin embargo, en el último congreso que tuvimos de la Federación Española de Sociología, pues es que conocí como a 7 personas que estaban haciendo etnografía. Contaban entre risas que en La Paz, en aquel momento La Paz estaba como muy potente, entonces... Contaban que en La Paz, en las asambleas de La Paz en Barcelona, había ya una silla para el etnógrafo o la etnógrafa. O sea, quiero decir, estaban ya... Que ya va a ser algo ya que entorpecía la vida del movimiento, ¿no? Pero que es muy interesante cómo también una metodología que yo creo que es muy democratizadora también, porque te hace meterte a verlo todo y te hace conocer y poder compensar lo que la gente te dice con lo que tú has visto. Y hay cosas que la gente no te va a contar nunca en entrevistas. Sobre todo las cosas feas, la gente trata de no contarlas porque no le sale. Entonces, si tú las has visto, si tú has estado haciendo la etnografía, lo puedes contar, si no, no lo puedes contar. Entonces, muy interesante cómo esta técnica, que en España es que no se utiliza apenas, pues ahora se está poniendo de moda, así que creo que está muy bien. Y nada, ya lo voy a dejar por ahí. Bueno, pues yo creo que ahora a ustedes. ¿Quieres que...? Sí, voy. Ah, vale. A nivel social, es decir, ¿qué tipo de gente participó? Socialmente hablando, o sea, de clase social. ¿Qué perfil era? ¿Tengo que usarlo? Bueno, yo creo que fundamentalmente gente joven, ahora hago las especificaciones, pero masivamente gente joven, con estudios universitarios, la mayoría, o yo creo, por lo menos, yo creo que en cada ciudad ha cambiado un poquillo, pero fundamentalmente gente joven con estudios universitarios, clase media, también un perfil de gente que yo llamo la juventud antifranquista, gente que había participado en el proceso de democratización de España y que después en el 78, 82 deja de militar y se va a casa, entre comillas, ¿vale? Pero deja de participar activamente, fundamentalmente. Y luego sé que en algunas ciudades había más clases populares. Cuando las asambleas de barrio se enganchan en los barrios, se suman más clases populares. La PA hace que más gente de clases populares se introduzca al movimiento, pero así yo diría que el grosso, estamos hablando de un movimiento de clase media. Aunque habría que matizarlo, ¿no? Pero yo creo que así, no sé si queréis... Si quieres matizar algo... Bueno, depende de la fase. El movimiento tiene varias fases. Hay una muy clara, que es lo que sucede con la visita del Papa, donde se da muchísima gente. Eso es en julio. Sí. Ahí se va mucha gente. Yo creo que antes, en las dos ciudades donde yo lo vi, que era Cádiz y Sevilla, la presencia de gente de clase trabajadora en Cádiz era infinita, o de clase trabajadora, o de clase... O de, obreros, gente de clases populares. En Cádiz era masiva. Donde yo estudié en Rotar. Era masiva. En la Plaza del Palillero no se cabía. Y yo que ya pasé años viviendo en Cádiz y me conocía a toda la burguesía bohemia, porque yo formaba parte de ella, no conocía a nadie. No conocía absolutamente a nadie. Y yo recuerdo, incluso aquí en centro, perfiles sociales extremadamente variados. Yo la primera pegada de carteles que hago aquí en centro la hago con un chico que no he vuelto a ver. Y era un chaval que trabajaba de precario como informático. El chico tenía 35 años, 36 años. Digo chico porque era un poquillo más joven que yo. Entonces, yo creo que eso depende de la fase. Los apoyos al 15M es muy mayoritario, pero claro, son apoyos en sondeo. Claro. Es muy mayoritario entre la clase trabajadora, es masivo. Hay un apoyo que va cambiando, que es el de los autónomos, que pasa a ser muy partidario al principio y pasa a ser muy crítico muy pronto. Sobre eso son datos que se pueden ver en el CIS y que son muy significativos. El de junio y el de diciembre. El de junio y el de diciembre. Y luego hay una cosa cuestión de una permanencia de una fracción muy grande con apoyo, con mucho estudio, pero que también tiene otra fracción enfrentada. Yo diría que al menos el grueso del apoyo pasivo, si no de participación activa, y el grueso de participación en las manifestaciones es clase media baja, clase trabajadora, también dependiendo de los meses. Y de las ciudades, yo creo. Sí, de las ciudades, claro. Pero es muy importante lo de la clase trabajadora por una cosa, pues luego está la entrada, porque eso es diferente de una dinámica que se vive en el movimiento, que es cómo meter la cuestión sindical, que es una acción específica de partidos políticos de extrema izquierda que introducen un debate sindical específico y que es para aliar el movimiento con sindicatos radicales, o no son ni UGT ni Comisiones, que eso son malos. Entonces, son dos cosas distintas. Yo diría, la permanencia de clase trabajadora en el movimiento es masiva y no tiene nada que ver con la idea de introducir la cuestión sindical, que es la aparición de acciones espectaculares en torno a ciertas organizaciones sindicales. Es completamente distinto. Pero, al contrario que en Francia, aquí el mundo del trabajo no existe en el 15M, ¿no? Es que, bueno, ¿quieres comentar algo? No, que yo no. Es que el origen del 15M no, o sea, no tiene nada que ver. Quiero decir, no responde. Está en el aire, obviamente. Vamos a ver, ya ha empezado la precarización. Quiero decir, ya existía la precarización de la vida de la gente joven. Se agudiza, se está empezando a agudizar. Es uno de los elementos que bailan, pero hay más. Y no es un movimiento que puedas decir, es que esto mismo me preguntaron en Chile, ¿no? En Chile también era muy claro cómo empieza la movilización de estudiantes por una cuestión muy concreta, con una demanda muy concreta. En el 15M no podemos identificar eso, podemos identificar diferentes demandas. Y de hecho esto se puede ver muy bien quienes estuvisteis cuando se hacen los puntos mínimos, en cada ciudad se llamó de manera diferente. Hay como 8 y el orden de prioridades, cada cual lo ponía en un lugar diferente. Entonces también estaba el tema de la corrupción política, también estaba el tema de la estafa bancaria, también estaba, no sé, había muchos elementos circulando. Entonces yo no diría que es un movimiento, que alguna gente ha pretendido, que es un movimiento de clases populares con una, o me da igual, o con una clara o marcada ideología de lucha de clases. Vamos, me parece que no tiene nada que ver con, o sea, no sé, a mí me parece que no. Que eso puede estar, pero que no es lo que definiría el movimiento. ¿Eso es lo que explica la vinculación con Ciudadanos? El lema es que, bueno, el origen del 15M es diverso y uno de los polos que entra, y como digo, es que uno de los, o sea, me parece que es muy importante decir esto, el toldo, en la acampada que yo estaba, pero supongo que en todas las demás parecido, los toldos que hicieron el campamento eran de la CNT, nadie lo sabía. Y el megáfono del que hablábamos era de UPyD, nadie lo sabía porque todo el mundo quitó las pegatinas. Y bueno, y luego había infraestructura que prestó Izquierda Unida, luego había colectivos diversos que llevaron allá de todo, pero todo el mundo quitó los logos, y eso también es muy importante. O sea, ese paso atrás, pero es que no olvidemos que el lema de la movilización inicial era democracia real ya. Quiero decir, eso no venía claramente de la izquierda. La izquierda estaba en el foro social, no sé si, o sea, no sé si os acordáis, en las movilizaciones contra la crisis con un discurso muy claro de izquierda. ¿Que en el 15M había algo de eso? Sí, pero no claramente. O sea, no, y no era el único lugar desde el que se alimentó la movilización. Entonces había una diversidad y por eso las discusiones, y por eso, sobre todo las discusiones a la hora de poner un lema. O sea, recuerdo una discusión de si se hablaba de el pueblo se autogestiona, el pueblo ha despertado, o sea, los términos y las discusiones en torno a los términos marcaban mucho que había una diversidad y había gente que autogestión le sonaba a narco y eso no le hacía sentido e incluso le daba urticaria o le daba horrores. Otra gente le parecía que tenía que haber como un discurso muy, político mucho más claro y anticapitalista o claramente contra la Unión Europea o el Banco Central Europeo o todo esto, y otra gente no, otra gente le parecía que lo más importante era hablar de la corrupción de los partidos políticos y de que los partidos políticos apestaban, a otra gente no sé. De hecho, la discusión también sobre si el movimiento era apolítico, antipolítico, apartidista, o sea, creo, supongo que también habría habido algo parecido por aquí, o sea, que eso estaba ahí, no sé. Yo, oyéndote, con la pregunta me vienen dos imágenes importantes de posteriores. Una fue en Poitiers, donde a mí me invitaron a una mesa redonda donde estaba Samir Amin, el economista y científico social egipcio. Y bueno, él hizo una intervención donde habló contra el capitalismo y tal, y yo intenté contar cómo funcionaba la asamblea. Luego estuvimos un buen rato hablando, y una persona encantadora y tal. La verdad es que no creía nada de lo que yo contaba. No creía nada. Es más, siendo el egipcio, una de las cosas que yo había dicho es que de lo más interesante simbólicamente era que la experiencia de ocupación de plaza suponía la primera revalorización que yo recordase del mundo de África desde el punto de vista de la modernidad política. Porque había plazas hasta ahí por todos lados. ¿Os acordáis? Había plazas hasta ahí por todos lados. Era una reivindicación, las cosas más hermosas del 15M. En fin, el tiempo ha hecho que aquello lo olvidemos, pero está bien recordarlo, ¿no? En el contexto de los muchísimos años que llevamos de guerra americana, ¿no? Desde la primera guerra del Golfo hasta ahora, por primera vez, el mundo, lo que se llama el mundo árabe, empieza a ser revalorizado políticamente desde el punto de vista de la resistencia contra la tiranía y por la democracia. Y no me creía. Él, respecto a eso, no le daba ningún valor. Y la persona era encantadora. Luego la otra imagen es de una persona que luego, en una presentación de un libro, una persona que luego se ha convertido en una persona muy importante, que era un libro sobre republicanismo. ¿Qué dijo esa persona? Pues que el poder estaba en la punta del fusil. O sea, ellos tenían fusil debajo, lo que sea. Quiere decir, es una forma de decir, todo esto son chorradas. Todo esto es entretenerse en la nada. Es muy importante ver hasta qué punto la cultura antidemocrática de la izquierda es fortísima. Y un analizador excelente fue el 15M. No del pueblo que vota a la izquierda, no de la gente que espontáneamente vota a la izquierda, sino el conjunto de aspirantes a Maquiavelo en la izquierda. La democracia es un protocolo que se salta uno lo antes que se pueda. Y eso es lo que el 15M movilizó y puso tan nerviosa a tantísima gente. Y por eso para tanta gente era tan cansado, tan aburrido, las manitas tan estúpidas, los debates tan chorras. Lo interesante, que yo creo, de este libro, pues podemos llegar a la conclusión de que la democracia, aparte de la procedimental y la representativa, no tiene sentido. Podemos llegar a la conclusión, yo no creo, pero podemos llegar a la conclusión. Pero si no se llega a la conclusión, si es posible mantener un altísimo grado de participación y de compromiso, siempre y cuando se consideren ciertas condiciones. Y esas condiciones es que tú reconozcas lo mucho que permite a una ecología humana estar junta. Y que no solamente das discurso y a ver quién se coloca de candidato, puñeta. ¿Mm? Eso es lo fundamental. Entonces, el voto ciudadano, el voto, seguramente había gente que iba pasando de un lado a otro. Que votaba el PSOE, había un huevo de gente también. Claro, el primer yo recuerdo de la encuesta, decía, el primer partido, lo primero era la abstención, luego había un chorro de partidos pequeños nacionalistas, que no sumaba una mayoría, pero claro, estaba disgregada en votos, luego era Izquierda Unida y después UPyD. El voto en el 15M, eso se puede comprobar en la página del CIS. Solo hay que ver las elecciones cuando fueron. A los 4 o 5 días de comenzar el 15M, UPyD pasó de un diputado a 5. Ya no. ¿No os acordáis? Fueron en las elecciones municipales. Eran municipales. Que entró un mogollón de capitales de provincia. Y no estaba en ningún lado. Sí, yo haría como dos reflexiones, ¿no? Que cuando habéis hablado, pues se me ha venido a la cabeza. Una primera, es evidente. 15M, desde el punto de vista de alguien que ha trabajado en el sindicalismo la mayor parte de su vida, no fue una revuelta obrera, ¿verdad? Yo lo decíamos, algunas veces lo comentábamos, que no, aquí falta la clase trabajadora. Como clase, entiéndeme, no es que no tuviéramos ahí los trabajadores, porque todos éramos precarios, trabajadores, pero como clase trabajadora clásica, no estaba allí, estaba hasta cierto punto ausente. Probablemente porque yo creo que aquello fue más una revuelta ciudadanista, una asignatura pendiente que tenemos en este país desde la transición. Algo que en sitios como en Francia o en otros países que tienen una tradición de ciudadanía republicana, entendiéndose republicana no por el sistema político, no monarquía, sino por la forma de entender su posición como persona dentro de un régimen democrático, aquí faltaba. La transición fue muy deficiente en ese tipo de concesión y yo creo que teníamos un atraso. Y yo creo que el 15M nos dio como una patada adelante, ¿no? Como suele hacer el rugby en algunas cosas así, ¿no? Nos dio una. Y era lo que hacía falta, probablemente. Y después otra cuestión que es una tensión que no está resuelta, se ha dicho algo de entre lo que es metodología y eficacia, o lo que siempre es los movimientos libertarios, donde venimos alguna gente, y los foros sociales y demás, y es entre lo que se ha dicho medio y fines, ¿no? Siempre en el rollo libertario, entre medio y fines, ¿no? Y siempre hemos querido poner mucho acento en el tema medios, porque consideramos que si los fines, para que fueran coherentes y correctos, tendrían que tener unos medios democráticos, asambleares. De todas maneras, una tensión no resuelta, porque de otras cuestiones, los que hemos militado en movimientos, en sindicatos, asamblearios, de base, tienen ciclos también. Por una metodología tan perfecta que tú quieres, las asambleas es algo que hay veces que tú no controlas. ¿Por qué son participativas en algunos momentos? ¿Por qué en otros momentos tan vacías de gente y de contenido? Y aunque tú quieras y en la organización lo permita y se trabaje sobre el tema, creo que hay factores que no controlamos. El por qué los ciclos, hay una tesis, veremos el libro, me parece muy interesante. Pero incluso lo más libertario, lo más asambleario, en el ecologismo social, los sindicatos más, no sé cuánto, sigue sin saberse por qué los ciclos funcionan y no funcionan. No obstante, a mucha gente, me imagino que seguimos apostando, por eso estamos o queremos acercarnos a herramientas que recuerden lo del 15M, que recuerden aquello que llevamos dentro, que los métodos son más importante que los fines, o por lo menos son tan importantes y definen los fines en sí, y seguimos buscando herramientas, sea en partido y demás, que nos recuerden eso, pero al final no controlamos, no sabemos cómo. Al respecto hay un libro de Ignacio Urquizu, el diputado del PSOE por Teruel. ¿Sabéis quién es? Ignacio Urquizu, el diputado del PSOE por Teruel, que es también sociólogo, tiene un libro que se llama La crisis de la representación en España. Si podéis ir a echarle un vistazo en los datos que saca de Metroscopia. En 2012, si no me equivoco más, porque cito de memoria, a lo mejor es 2013, se encuentran los porcentajes más altos de respuestas positivas a la pregunta, que hasta entonces eran marginales, ¿puede existir la democracia sin partidos políticos? ¿Son los partidos políticos la condición de la democracia? Se encuentran las respuestas favorables más altas. Eso significa, cuando el asamblearismo, está ligado a la inocencia, a la ingenuidad, al terrorismo, a la manipulación. Eso significa que había habido una experiencia distinta. Porque una cosa son asambleas, movilizaciones, y otra cosa, que a lo mejor era, a lo mejor es delirante, es la idea de que se estaba regenerando la forma de participación política, que es lo que supuso el 15M. No es lo mismo que una asamblea en una movilización. Y que esa regeneración de la forma de participación política incluía, por supuesto, a gente de UPyD o del PP o de lo que fuese. Porque suponía una forma de democracia con actividad ciudadana donde había pluralidad. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y, a lo mejor, esforzar los datos que da Urquizu, porque Urquizu nos dice lo que yo estoy diciendo. Que como la asamblea había funcionado bien, la gente empieza a responder positivamente a esa pregunta. Pero es un indicador posible. Esa es una respuesta que tenían tasas positivas marginales hasta entonces y que crecen enormemente. De todos modos, la, yo creo que eso es la leyenda que dice que en el 15M cualquiera era líder. Yo creo que es una leyenda urbana, porque en realidad yo no participé en el 15M, porque fui muy obtuso y no lo vi, la verdad. Pero la gente que lideró el 15M aquí en Sevilla, yo la mayoría los conocía de los partidos de la izquierda radical, o de grupúsculo, muchos de ellos. Es verdad que salieron gente nueva, pero los que dominaban la... Así ha funcionado, pero la verdad que Sevilla no es un ejemplo nunca de nada. Y el tema de la izquierda es muy mal, es horroroso, porque vamos... Que es muy... Que no es muy fresca como en otros lugares. Y no sé, yo creo que eso es un mito, lo de que el 15M estuvo por gente que salió de la nada. La gente con significación política aparece en el tránsito a Podemos. En el tránsito a Podemos aparece un montón de gente con significación. La gente con significación política que empieza a agrupar el centro del escenario aparece en los momentos del tránsito a Podemos. El tránsito a Podemos, que supone un año y pico de asamblea ciudadana, Podemos, iniciativa, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la aparición de Podemos es la otra, la otra gente, en mi opinión, estaba muerto y antes la gente que estaba, pues yo creo que no eran de partidos políticos, la verdad. Había gente, yo no diría tanto de partidos políticos, al menos digo, es que cada concreción, o sea, cada 15M se concretó con lo que había en la ciudad. Por eso yo digo que no viene de la nada, ni nace de la nada, ¿no? Nace de lo que hay en la ciudad. O sea, hay una convocatoria a nivel nacional, pero luego es muy importante cada colectivo que apoya esa convocatoria de Democracia Real Ya, que le da también como credibilidad a esa convocatoria, ¿no? Yo no fui a esa movilización, a mí no me convencía el lema, ni me convencía, quiero decir, mucha gente que conozco tampoco fue, otra sí que fue. O sea, depende, ¿no? Pero yo diría más que había más gente quizá de colectivos autoorganizados, de movimientos... O sea, creo que esa gente además tuvo mucha más facilidad de estar con presencia visible, porque el punto importante del 15M, yo creo, si tengo que condensar todo lo que fue el 15M en una idea, es la desafección hacia los partidos políticos y sindicatos por descolgamiento, y a veces colectivos. O sea, una desconfianza hacia los profesionales de la política, y esos profesionales de la política podía emerger cualquiera. Entonces, la gente que venía de movimientos sociales fundamentalmente libertarios, autogestionados, sin nombre, que nadie sabía que o con poca incidencia política a nivel nacional, etcétera, pues colectivos de base y tal, era mucho más fácil. Pero ojo, que en cuanto manifestaban destreza política, por mucha gente eran acusados de profesionales de la política que querían cooptar el proceso. O sea, que eso lo vivimos los primeros días un montón. Y un montón de gente estuvo callada la boca sin decir nada, porque ahí no se podía... O sea, había un ambiente... Entonces, es verdad, esa gente no aparece. Los procedimientos, yo fui responsable... Y los procedimientos no... Yo fui representante de la Asamblea Centro, en la Asamblea Interbarrio, no me acuerdo cómo será de Sevilla. Interbarrio. Pero por rotación, es que te iba tocando. Entonces tú ibas a dos asambleas, eran tres asambleas, y en la tercera ya venía el que venía a la asamblea siguiente y tú le dabas el paso. O sea, tú podías estar en tres asambleas, pero porque la democracia es un procedimiento. Entonces tú ibas, estabas en dos, previamente te había recogido uno y te había enseñado un poco de qué iba el asunto, y luego en la tercera, si no me equivoco, tú eras el que le daba el paso a la persona que le tocaba. Eso hacía que muchas personas que de otro modo no hubieran tenido ninguna tarea de representación, adquiriesen competencias políticas, porque la democracia sirve para distribuir competencias políticas por medio de la única manera que hay, que no haciendo un cursillo, sino aprendiendo, tirándose al agua y nadando. Ahora, perfecto, idealizado, no es. O sea, eso también, quiero decir, nada es así, ¿no? O sea, que el eslogan ese de cualquiera puede ser líder, pues depende en qué momento. Cuando hay 3.000 personas en una plaza, cualquiera no cogía el micrófono y se ponía a hablar. Quiero decir, hay que tener también un poco de valentía de haberlo hecho antes, de saber o de conocer a la gente que está ahí, no sé. O sea, había ciertas circunstancias. Perfecto, obviamente no es, pero eso es lo importante. Había procedimientos que hacían que las cosas no fuesen como siempre son, y eso es muy interesante. ¿Existe? Ya la última pregunta que hago. ¿Existe alguna diferencia? O podríamos cambiar, ¿no? También, porque igual hay más. Perdón, no sé, sí, como ahora pregunta, termino. O podías dejar el turno, ¿no? Bueno, digo, bueno, igual es más democrático. Bueno, déjalo, como tú quieras. No, que yo no tengo ningún interés en hacer aquí un congreso. ¿No? Digo, por preguntar un poco si hay más preguntas, ¿no? Y si no, ya pues podríamos volver. Sí. ¿No tenéis más preguntas? Yo un agradecimiento, porque habláis desde el corazón, de las tripas. Pues eso, podéis venir a mi barrio o a un pueblo jornalero o algo y se lo entiende. Podemos participar, porque claro, en defecto, yo tengo prejuicios con la gente que está en el mundo del baño y que es científico, y tú dices, hostia, sí, está muy bien, pero yo qué sé, es como esto es un rito como la guía misa, que yo lo paso muy mal. Yo estar aquí me supone un esfuerzo de que no estoy natural, estoy aquí como que tengo que ser una persona educada y no estoy viva. Entonces, 15M creo que a ustedes sí os ha aportado eso, de que viví esa vivencia, y os agradezco que habéis transmitido vuestro desde las tripas. Porque tenéis hándicap de vuestra profesión, de querer interpretarnos los códigos científicos, que eso es inútil en la ciencia humana, porque los matemáticos es una cosa, los seres humanos superamos eso, y os lo agradezco. Sois capaces de haberlo vivido, y otra gente que lo ha vivido que os pueda, o que no lo ha vivido, que pueda interpretar. Yo eso sí lo agradezco. Después ya las otras cosas ya se hablan cuando sea. Creo que la compañera que tenía, ¿o no? ¿Tú querías decir algo? Sí, sí, pero no sé si había alguna pregunta. Sí, pero luego sí. Hay más gente, pero tú eras sí. La que te tocaba. Vale, no sé si has dicho la ciudad donde has hecho. No, no la he dicho. Es que creo que yo. Dime, va, si quieres te la digo. No la digo porque. Bueno, en principio la etnografía me interesaba que, por un lado, porque me parece interesante que no se sepa, porque puede ser cualquier ciudad, y porque también es importante pensar que lo que yo cuento no es que sea porque fue en esa ciudad, pero es Granada. Quiero decir que es una ciudad de aquí al lado, pero... Vale, no, te lo preguntaba por situar también, por saber si eran distintas, porque con lo que has dicho del clima yo ahí difiero un poco, porque a mí me tocó en León y lo viví desde antes de la pegada de carteles, ¿no? Entonces viví como todo el proceso hasta el final. Vale, en León no hacía buen tiempo. Preguntarte si aparte de no los tres grupos, ya sé que mayoritarios, y que algunas personas podrán pertenecer tanto a la gente militante como a la de la... Colaboración. Colaboración. Si aparte de esos que... has esbozado mayoritariamente, ¿habría alguna otra diferencia que, por ejemplo, a mí me llamó la atención y que igual, no sé si contradice o añade seguramente, ¿no?, a tu visión? Y luego, preguntaros si notáis, en cuanto a vuestra experiencia, sobre todo en el 15M, y lo que está pasando hoy aquí, ¿no? Si hay algún reflejo o por qué puede haber una consecuencia, ¿no?, de que vengas hoy a hablar del 15M, a mí, por ejemplo, me llama la atención. Yo esperaba más gente, habiendo sido una movilización tan grande, y esperaba otro perfil. Entonces también os lo dejo ahí, por algo que has dicho también. ¿Contestamos? ¿Cómo hacemos? Pues contesta tú. Sí, mira, lo de las tres culturas lo construyo con otras categorías que voy a decir rápidamente, porque no me vale el pensar que la gente se comporta de una manera u otra en función de la ideología. No me cuadraba. Había gente que venía del mismo colectivo y que funcionaba, comportarse en el sentido de funcionar, de expectativas, de lo que pretendían, de tal, de manera diferente. Entonces no me valía ni el tema ideológico, ni el tema esta gente viene de ambientes libertarios y esta gente viene de ambientes marxistas o del PC, o no me valía eso para explicar, o esta gente nunca ha estado, no me funcionaba. Entonces están esas tres culturas que yo las mezclé, o sea que la gente ocupaba una de esas y fundamentalmente híbridas, con unas tipologías de participantes, que es otra que por no extendernos aquí, pues no las he contado, pero que está la gente que es militante profesional, y lo importante es militante profesional porque en el proceso aparece como militante profesional, porque puede haber gente con largas trayectorias que en el proceso esté callada mirando en un rincón, entonces eso es importante. Gente que tiene largas trayectorias y que las pone en funcionamiento. Y entonces tiene destreza, se sabe mover. Cuando viene la policía rápidamente saben cómo hablar. Cuando, no sé, hay un bloqueo asambleario también saben cómo gestionar, etcétera. Luego está lo que he denominado militantes amateur, que es gente que empieza una trayectoria política o militante o activista en el 15M. Que la mayoría de esa gente, si se queda, acaba siendo... porque rápidamente, o sea, es un proceso tan intenso que acaban siendo como militantes profesionales, que es a la gente a la que se le pregunta cuando no se sabe muy bien qué hacer, o la gente que emerge siempre y todo, vale, venga, sí, hacemos lo que tú dices, tal. Y luego, dos figuras que me parecen súper interesantes, que es la de gente que es observadora participante, o sea, que puede estar en una asamblea mirando, incluso, bueno, o sea, que puede estar de turismo, o que puede ser la amiga de alguien que ha ido a visitar la ciudad, entra a la asamblea, está mirando y de repente toma la palabra. Incluso cuando toma la palabra, esta es la gracia de este proceso, que a veces era un hándicap, pero que también es una gracia, puede transformar el sentido de la decisión. O sea, puede llevar la deliberación hacia otro lugar, puede aportar una idea que nadie que estaba ahí estaba viendo o estaba diciendo y puede truncar, ¿no? Que eso en un colectivo no suele pasar, porque no tenemos gente que de repente entre y entre con esa facilidad, porque cualquiera podía estar ahí. Y luego está la gente que es observadora pura, que es una figura que parece que es pasiva, porque es alguien que está afuera mirando, y que pueden ser turistas, en Granada había mogollón, supongo que en Sevilla también, pero que esa gente es fundamental para que se mantenga el buen ambiente en la asamblea. O sea, esa gente está mirando, y entonces todo el mundo, o sea, tiene como una función un poco de control, implícita, ¿no? Que también estaban las cámaras de televisión grabando, que eso era ya como más amplificado aún, y la gente... nos comportamos todos como nos gustaría que nos viesen, entonces esa figura es como muy interesante. Entonces todo esto se va como mezclando y va dando como muchas formas de participar. Y luego una figura que es fundamental y que tiene una altura, yo creo que la descripción antropológica excelente y que tiene una trayectoria muy larga en la izquierda, la cultura de la sospecha. La cultura de la sospecha, el caza infiltrado. La cultura de la sospecha alcanza infiltrados. Es verdad que los infiltrados, a ver, los hay. De hecho, en el 15M hubo uno que apostaba por hacer piquetes muy violentos en una huelga general. Yo me acuerdo muy bien de él, en nuestro 15M de Sevilla. En Granada también hubo. Claro. Era, pero la cultura de la sospecha, que es, eso me gustaría que está muy bien contada en el libro. Porque es verdad que las organizaciones la participación democrática es muy frágil. Y la sospecha está siempre justificada. Claro, lo denominaba como una forma de, bueno, lo denominamos porque eso me acuerdo que lo hablamos bastante, como una forma de exclusión radical. O sea, cuando se sospecha sobre alguien y esto va transformándose a lo largo del tiempo. Al principio, lo más común las primeras semanas es que se sospecha de quien tiene destreza política. O sea, aunque no esté acaparando el proceso, que hubo un montón de gente que sabía funcionar, o sea, pues si hay un bloqueo asambleario que proponía, oye, ¿por qué no lo dejamos para mañana? O cualquier cosa procedimental que no tenía que ver con imponer una cosa y se levantaba sospecha. De hecho, yo cuento ahí el caso de una persona en particular que es que la acusan de pertenecer a un partido político y se meaba de la risa y me decía, tía, que soy anarca de toda la vida, o sea, me están acusando de pertenecer a un partido político. Esto pasó varias veces. Era una forma de excluir a la gente. Y después va evolucionando. Entonces se puede levantar la sospecha sobre, de repente, en un momento determinado, sobre alguien de Democracia Real ya, porque está intentando llevar el proceso hacia lo que su colectivo ya ha decidido, cuando Democracia Real ya se va consolidando como colectivo, que también al principio no lo es. La sospecha se puede levantar sobre alguien que puede ser un secreta, que de hecho lo sabía también, o sea, claro. De alguien infiltrado, alguien, y vamos, que lo había, pero que eso hace que en el momento en que se levanta la sospecha sobre alguien, esa persona queda excluida del espacio democrático, o sea... Sí, como sí, que... eso es que te vas fuera. No, porque yo me llamó la atención que en muchas ciudades, los que curraban más anónimamente, típico de mujer, de limpiar, de tal, se les hablaban. Yo soy guardia civil, yo soy policía y hablaban. No, pero estamos hablando de policía secreta, o sea, de infiltrados de la policía para reventar el. Yo soy guardia civil, yo soy policía. Y estoy aquí porque estoy convencido de esto. Y no, pero, no, decimos gente de servicio, o sea, gente que estaba ahí para, para pasar información a la policía porque hubo un momento que el movimiento estuvo muy acosado. No, pero es una cosa. Todo el mundo lo trataba bien, ¿no? Sí, pero con una cosa como más amplia. Es la cultura de tú tienes un estigma. Tú tienes. Pero no porque sea guardia civil o policía, sino porque eres de un partido, porque traes tal o porque traes cual. Es muy importante que es la. Y eso está aquí muy bien. Claro, pero que lo que yo creo que es fundamental es la pervivencia de personas especialistas en sospechar. Vale, ya está hablando de la geopolítica. No, de personas cuya única función existe en proyectar un estigma sobre los demás. Que es una ansiedad de pureza. Seguramente de origen cristiano, aunque muchas de esas personas no se consideran en absoluto cristianas, una especie de limpieza de sangre política. Aquel fue, aquel no fue, eso es importantísimo. A mí me acusó un colega de ser del PSOE, porque a él le parecía que, como ya hablaba de cosas de sociología, ser sociólogo era ser del PSOE. Me parece muy bien. Pero no es que a mí me acusara un colega de ser del PSOE, cosa que yo no he sido en mi vida. Es una práctica constante que se establece. Claro, porque decir que eras del PSOE te iba a excluir de ese espacio. Eso te abría para que todo el mundo te dijera que eras un vendido de la hostia. Y eso es muy importante. Y yo digo que algo muy profundo porque es verdad que en sitios muy frágiles la sospecha es funcional. Hay que tener cuidado. O sea, no es que digamos, no se trata de decir a esas personas son unos mentecatos, no, se trata de ver las cosas con sentido. Son lugares tan frágiles que la sospecha es funcional. Y de hecho algunas sospechas son acertadas. Pero eso me parece algo que estaba ausente de la descripción acerca de los movimientos sociales. Esto lo cuentan mucho los fachas cuando cuentan que de joven fueron rojos y se decepcionaron. Eso es la típica historia que cuenta Jiménez los Santos, de todo el mundo éramos paranoicos, etcétera, etcétera. Pero aquí está bien contada. Es la propia fragilidad de la democracia lo que hace que la cultura de la sospecha se desarrolle. Pero que se desarrolle excluyendo a la gente de la democracia. Había más palabras. Sí, por allá. Y por allí. Yo quería, ha habido un momento, por ejemplo, te he dicho que ha sido uno de los momentos más largos. Y entonces no ha venido a la cabeza los movimientos latinoamericanos que siguen teniendo una duración más larga del 15M con una democracia directa bastante profunda. Y entonces, intentando enlazar un poco, en vuestra etnografía, ¿visteis algún tipo de influencia o de lectura o de aprendizaje de esos procesos un poco más antiguos? Creo que más antiguos, tipo, por ejemplo, en el 15M. Adriana. Y después, ya esto es un poco más así como teórico. ¿Qué os parece la conceptualización de Tibetsi, de sociedades en movimiento, de movimientos sociales y de lo que habla Luis Cobar de las comunidades afrodescendientes? O sea, ¿tiene algún encaje en el 15M aquí o nada por el estilo? Vale. Sobre el tema zapatista, aparte de alguna referencia simbólica y obviamente la gente que provenía de colectivos autogestionados, pues claro que el zapatismo es como un referente, ¿no? Ahora, ¿cuánto se ha aprendido de eso? Del el mandar obedeciendo, etcétera, hombre, podía estar, ¿no? Pero que yo no lo veo tan claro. O sea, de hecho, a mí, analizando así como los referentes simbólicos y tal del 15M, frecuentemente eran más películas y, o sea, de hecho, si te pones a analizar las producciones audiovisuales que se utilizaron para difundir temas del 15M, venían muchas veces de pastiches de películas, no sé, que las referencias así como de la genealogía de los movimientos sociales, que sí que está muy claro el papel del neozapatismo, que es fundamental y todo, y de hecho mucha gente que estaba ahí había estado en la ruta, en el Zapatur, o sea, no sé, oyendo a comunidades, ¿no? Que eso también formó parte de la vida de los movimientos sociales del Antiglob y todo, no estaba tan presente. Y otros otros movimientos, por ejemplo, de no violencia, que hemos hablado muchas veces, como el movimiento Insumisión, o sea, el movimiento más importante igual de la no violencia en España, no estaba como referente. O sea, aparecía de manera muy difusa Gandhi, o sea, cosas como medio comerciales. O sea, no había, porque no venía de los movimientos sociales claramente. Claro que quienes veníamos o quienes estaban ahí, pues sí, pero era una parte pequeña de la gente que estaba. La mayoría de la gente no venía con esa mochila, ¿no? De eso, de la genealogía de los movimientos sociales y las referencias en otros procesos y todo esto. Hay la tesis de Manuel Rodríguez, que en eso yo creo que puede llevar razón, es que hay lo que sí hay una especie de acumulación de prácticas, por ejemplo la no violencia, que se establecen como permanente y que son de movimientos sociales antiguos que se han olvidado. Por ejemplo, el movimiento de insumisión. O, por ejemplo, los movimientos de innovación pedagógica, que tienen un papel de primer orden en enseñar a la gente cómo se hacen asambleas, pero es que eso se enseña en la escuela. Entonces, Emmanuel Rodríguez lo dice de una forma muy graciosa en esa parte del libro, yo creo que está acertado, dice, el movimiento del 15M fue como una especie de habermasianismo por Jürgen Habermas, el teórico, el filósofo de la comunicación de la escuela de Frankfurt, una especie de habermasianismo masivo, pero de gente que no había leído a Habermas. Claro, en el sentido de los espacios de diálogo son lo fundamental. Entonces, claro, eso puede venir de movimientos sociales anteriores cuyo origen se ha olvidado. O no se conoce, o no se conoce. O sea, yo creo que... Se sienta protagonista, claro. Nadie te venga a decir las clases de nada, claro. Son lo bonito. José Ignacio. Y luego había hecho otra pregunta, pero es que no, yo no, ah, sí, no sabría decirte porque no lo conozco de lo que lo de la permanencia, lo de la permanencia de la asamblea. Habría que contar, habría que ver cuánto tiempo permanecen y si no son movimientos políticos. Hay una diferenciación en el libro que entre movimientos populares y movimientos sociales. Son distintos. Y que es verdad que en América Latina hay muchas más experiencias de movimientos populares. O sea, de lo que es, no gente que es activista, porque, o sea, yo lo que veo en el 15M, que hay un salto cualitativo del movimiento antiglobalización. El movimiento antiglobalización ya componía una diversidad, pero una diversidad en bloques, para empezar, ¿no? O sea, y se marchaba en bloques, y cada bloque tenía sus prácticas políticas y su forma de defender su, no solo contenidos, sino fundamentalmente sus prácticas políticas, del pink al black, o sea, y ahí la... y unas formas de unas estrategias de estar en la ciudad de manera muy diferentes, y sobre todo eran activistas quienes organizaban y sostenían lo que era toda la movilización, y luego se podía sumar más gente. Pero es que el 15M incluye un elemento fundamental, es que cualquiera puede, o sea, no hace falta ser activista ni convencido de nada para participar en el proceso de deliberación que va a dar lugar a qué se va a hacer, a qué va a ser ese movimiento. Entonces hay un salto que rompe mucho con esto, con algo muy tradicional, por lo menos en el contexto europeo. Y es verdad que en América Latina la cosa es más difusa, y bueno, también América Latina es un pedazo de continente, quiero decir que las experiencias son dispares, ¿no? Pero... Claro, y que es muy importante guardar esto en mente, porque la batalla sobre la memoria del movimiento, o lo que fue el movimiento, eso va a empezar a aparecer en una opinión publicada. Por ejemplo, el libro que ganó el premio Anagrama de Ensayo, Política del Malestar, de José Luis Pardo, coloca al 15M en una línea directa de continuación del situacionismo. De continuación del situacionismo, de Guy Debord. Y que la crítica de la representación, los de no nos representan, era el consejismo situacionista contra la democracia representativa. Lo cual, cuando uno ve empíricamente o recuerda a las personas que estaban allí, pues no basta más que decir que nadie éramos tan leídos. Y que no tienen absolutamente nada que ver. Pero claro, pues todo eso forma parte de una construcción filosófico-política en la cual se denuncia los peligros de los movimientos populistas para las democracias occidentales. Yo creo que es muy importante guardar lo que fueron específicamente los procedimientos. Procedimientos de rotación. Procedimientos de rendición de cuentas permanente. A veces hasta convertir la asamblea en un tostón, pero con rendición de cuentas. La rotación y la rendición de cuentas impiden liderazgo excesivo y impulsan la participación de los demás. Había cosas que aprender de otro lado. Por ejemplo, en Sintagma había una cosa que hacían muy bien, que era, se discutía en la asamblea nada más que de lo que se había acordado previamente que se iba a discutir. Había una intervención a favor, otra en contra de cada una de las cuestiones, luego se sorteaban cuatro intervenciones y se acabó. Y entonces se votaba. Eso hacía que el sistema en la asamblea fuera muy ligera. Previamente se acordaba lo que se iba a discutir, había una intervención a favor, otra en contra de cada cuestión, cuatro intervenciones por sorteo y se acabó la historieta. Y así te ahorraba el tostón del que cogía el micro y no paraba. Pero es muy importante todo eso porque son recursos de los movimientos por venir. Y en este yo creo que básico la rotación y la rendición de cuentas, sin la cual el movimiento no se mantiene. Si eso hay más en América Latina, es posible. Yo no lo sé, hay que contarlo. Hay que contar, te quiero decir, contar con permanencia, cantidad de asambleas, gente a la que agrupan, etcétera. Pero sí quería añadir una cosa. Creo que si pensamos, por ejemplo, en el movimiento zapatista, que es uno de los grandes íconos, pero además sí que tiene varios elementos que han servido como punto de referencia y que lo hacen que sea tan importante. O sea, es incorporar masivamente a personas que no se corresponden con lo que la sociología política, diríamos, del norte del mundo o de sociedades citadinas, etcétera, describe como activistas. O sea, la sociología dice que los activistas en ciudades y tal es gente con perfiles profesionales, con estudios universitarios, etcétera. Eso el zapatismo lo rompe, o sea, y moviliza e incorpora políticamente a miles de campesinos y de campesinas. Eso da un elemento, o sea, eso sí que da ese punto de movimiento popular, de tener un espacio sociopolítico más abierto. Y además incorpora el punto de asamblear sobre la vida cotidiana. Quiero decir que no es participo políticamente y luego está mi vida, no, es que mi vida se desarrolla en función de cómo funcione el proceso político. Entonces, no sé, creo que es que América Latina es un continente, quiero decir, que ha tenido en la lectura, o sea, como habéis hablado de la del post-15M, entonces no me he leído el libro, pero claro, para mí, yo lo viví en Madrid, ¿no? Entonces en el post-15M, esa descentralización que hay, ese aterrizaje en los barrios, sí que se empieza, es decir, o sea, no se hace tan radicalmente como el zapatismo, como vamos a hablar, o otro tipo de asambleario latinoamericano, pero sí que hay un aterrizaje en la vida diaria, en lo que me afecta vitalmente, con sus críticas, pero que tiene mucho que ver. Yo vengo de la esfera de la agroecología, de la soberanía alimentaria, y muchas de esas asambleas del 15M han sido los núcleos de grupos de consumo, de iniciativas agroecológicas que tienen que ver con cómo vivo, con cómo me relaciono. O sea, quiero decir que es verdad. Por supuesto, comparto de que era un espacio de creativismo, pero el aterrizaje posterior sí que ha tenido que ver, por lo menos, o sea, yo lo veo como un acercamiento a esas lecturas latinoamericanas, vamos a llamarlas, ¿no? De aterrizar lo diario en un movimiento popular, a pesar de que el origen no haya sido un movimiento popular. Sí. Mari, ¿tú crees? Sí, yo estaba pensando cuando hablábamos así de lo que queda del 15M y si esto dio lugar a, ¿no?, a otras iniciativas y tal. Lo que yo veo interesante, no sé si se me escucha, ¿no? Ahora sí. Ah, vale. Lo que es interesante es lo que tiene que ver con el relato, incluso el autorrelato que puede hacer, por ejemplo, un partido político como Podemos del 15M, y lo que percibe la gente de este autorrelato y lo que realmente sucedió. Me explico. Yo muchas veces cuando hago entrevistas con gente que participa ahora mismo en los círculos de Podemos, por ejemplo, pues muchos de ellos o de ellas encajan en el perfil del observador o de la observadora pura, es decir, gente que se acercaron a lo mejor un día a una asamblea porque estaban ahí paseando y de repente pues se acercan, escuchan un poquito pero se van, se marchan y no se quedan en el proceso. Sin embargo, después se meten en Podemos y ahora mismo el 15M forma parte de su identidad política. Y esto es muy interesante. Es muy interesante porque tiene que ver, yo creo, con el autorrelato y la construcción política de una identidad de partido, que yo creo que sí que es necesaria, además, en un momento dado, ¿no?, para construir un colectivo, y lo que tiene que ver también con esa cierta obligación para muchos o muchas de ellos, de ellas, de decir que sí que participaron en un momento dado en el 15M, porque el 15M ahora mismo es considerado como un evento histórico, un giro, ¿no?, en la historia social, política de este país, y no haber participado constituye el estigma que José Luis estaba diciendo justo antes, ¿no? Es decir, muchas veces una pierde credibilidad en una asamblea si no tiene este pasado militante que de alguna forma le otorga la legitimidad para formar parte de este proyecto. Y esto yo creo es algo muy interesante. El pedigrí, ¿no? Claro. Es algo muy interesante. ¿Y tú de quién eres? Claro. Es muy importante que España es un país de limpieza de sangre y de nobleza. José Ignacio, tú tenías una palabra. Sí, una pregunta. Yo no, por si puedes explicar brevemente la diferencia entre eso que han llamado cultura de la colaboración y cultura del voluntariado. ¿Dónde has puesto las diferencias? Y después una sugerencia. A mí me parece, o yo en mi recuerdo, hay un factor que es muy importante, que era el factor, el gozo de estar masivamente juntos y juntas, ¿no? La alegría de estar juntos y juntas a mucha gente. Y simplemente eso, ni deliberar, ni tomar decisiones, ni nada, sino sentirnos y mirarnos juntos y juntas. Y creo que hay un momento, que es el primer periodo, ¿no?, cuando eso se acaba, tiene eso de los barrios y tal, pero se acaba ese elemento, y yo creo que al acabar ese elemento se acaba algo esencial del movimiento. Una observación, por si eso tiene alguna, bueno, si tú lo has tomado en consideración también. Vale. Lo de las culturas lo describo así como muy densamente, pero así como para hacer la diferenciación. En la cultura de la colaboración el compromiso es súper fuerte. O sea, la gente que está en la cultura de la colaboración pertenece al proceso de manera absoluta y está siempre, y además suele tomar responsabilidades dentro del proceso. Además aspira a una concepción de democracia radical muy grande. O sea, desde la cultura de la colaboración, una votación no tiene sentido. El ideal es deliberar hasta que se llegue a un consenso absoluto. O sea, deliberar hasta que ya no haga falta seguir deliberando y que la decisión que tomemos incluya todas las posiciones que estaban inicialmente. O sea, en un juego, obviamente, de ir transigiendo y de ir construyendo algo diferente, algo innovador. Esa es la idea, ¿no? Si lo pensamos entre todas, si estamos juntas, lo pensamos entre todas y seguimos deliberando, lo que vamos a sacar va a ser mucho mejor. Además, todo el mundo que está aquí va a sentir que es suya la decisión y seguro que va a ser mejor, porque va a incluir más, va a ser más creativo, de alguna manera. En la cultura del voluntariado, la participación puede ser esporádica. Hoy participo, me encargo de esto, pero luego otro día ya no aparezco más. Y las asambleas excesivamente largas no tienen sentido. O sea, aquí pues podemos votar y no pasa nada. O sea, hay que ir tomando decisiones. Incluso las asambleas podrían desaparecer, o sea, o podrían transformarse o ser puntualmente algo. Además, desde la cultura del voluntariado, como que yo me da la sensación de que no se conoce cómo son los procesos de complejos a la hora de tomar decisiones y de lo que significa la complejidad de que un colectivo tome una decisión. Entonces se piensa que, por ejemplo, implementando dispositivos por internet de voto y tal, pues eso agiliza todo y nos evitamos deliberar. Pues ya está, la gente dice lo que quiere y se acabó, ¿no? O sea, hay como, fundamentalmente diría que esas diferencias. Y luego lo que comentaste, claro, hay una parte que trabajo justamente eso, y bueno, apoyándome mucho en un trabajo de Pepe, sobre la energía emocional, sobre lo que significa estar tanta gente junta y encontrarse, el encuentro, que además está muy ligado a esta cultura de la colaboración, a somos todas, todas las que estamos, la gente que está por venir, desde esa diversidad somos unos, desde esa diversidad nos identificamos como un colectivo, y claro que sí, es fundamental, o sea, lo que te da el proceso masivo, o sea, es como estar en un gran concierto de rock o en cualquier otro proceso donde circula muchísima energía emocional, y eso da mucha adherencia al proceso. Y claro, eso la gente, aunque no lo definiésemos así, pero eso se sabía. De hecho, la decisión de cuándo levantar la acampada o no, eso está en juego. Va a dejar de haber un espacio que nos convoca todos los días, que hace que sea cotidiano el estar ahí y que nos junta tan fácilmente. Y vale, al irnos a los barrios vamos a ganar en llegar a otra gente, en poder hacer espacios de asamblea, diría, real, porque la verdad es que 3.000 personas asambleándose, eso no es una asamblea, es un evento, o sea, no sé, no, en realidad no había una deliberación en estricto rigor, ni los procesos de toma de decisiones fueron buenos, así, si lo miramos así, como a nivel de análisis asambleario, es imposible, pero al mismo tiempo se sabía que irse a los barrios, que iba a dar asambleas buenas, procesos más arraigados, etcétera, o que eso, o ir, por ejemplo, en Granada era muy importante ir a barrios populares, porque en Granada la verdad que no había mucha gente de origen popular, también se sabía que se perdía eso, lo que pasa que también se junta con que ya se está empezando a deteriorar el proceso, es que no sé, hay como un... pero sí, yo creo que eso es fundamental, igual que las grandes movilizaciones, las grandes manifestaciones, y cuando son medio improvisadas... mejor, ¿no? Hace poco vi ahí esto que te recuerda el Facebook, cuando hubo el proceso de abdicación y tal, o sea, que, bueno, pues la gente republicana salimos y había como una efusividad así como de algo puede pasar, ¿no? Y esa masividad, pues claro, da... es fundamental, sí, sí, sí. Hay un límite, en una asamblea tiene un límite, y que había hubo un intercambio de correos en nuestra lista muy interesante sobre eso, que planteó un amigo nuestro y una amiga. Entre un límite en que no puedes hablar, que es una movilización y una asamblea, y otro límite que es un conjunto de compadres. Entre ese límite es cuando una asamblea tiene un espacio virtuoso, porque son gente que no se conoce, y eso anima, estar con gente con la que no se conoce, y es lo que le da a la democracia sentido, pero tampoco una movilización, porque la movilización obviamente es que no se puede hablar. No sé si hay alguna pregunta sí. Más. Y... yo quería hacer una. El tema de cómo afecta la diversidad territorial que hay en España, el tema de los conflictos, bueno, no me gusta llamarlo, pero de la realidad nacional que hay diferenciada entre los diferentes territorios que hay en España, ¿cómo interviene directamente en el 15M? ¿Es que interviene de alguna manera? Directamente. Sí. Sí, o sea, yo cuando fui a Pamplona en el 15M, tuvo importancia el 15M, relativa. Ahí lo que importaba era si Bildu se podía presentar a las elecciones o no, que era lo que estaba en la contingencia política en ese momento. Que estaba, que si legalizaban la candidatura, si no. En Cataluña, obviamente, o sea, yo creo, y da igual, y en cada lugar, obviamente, sí, sí, o sea, no. Hay ciertos elementos que tú puedes ver semejantes, incluso la forma de represión policial, obviamente, o sea, no tiene nada que ver. Lo que sucede aquí, no lo sé, pero vamos, en Granada hubo. Se sacó a la gente, un poco fuerte, la policía, no tiene nada que ver con lo que pasó en Plaza Cataluña, nada que ver. O sea, sí, la contingencia e incluso pues las referencias también. Yo creo que para la gente del sur nuestra referencia, no sé, me da esta sensación, ¿eh? Nuestra referencia era Madrid, así como de grandes capitalidades. Para la gente de Valencia era Cataluña. Y eso cambia, o sea, es como que nuestra historia, la forma en la que contamos la historia de cómo la vivimos, tiene más que ver con lo que pasó en Sol, o sea, Sol era nuestro punto de referencia, etcétera. En Valencia no, en Valencia era Plaza Cataluña, y hay y también obviamente interviene el tema del idioma, o sea, hay como ciertos elementos, que las asambleas estaban todas coordinadas, que había flujo de información para todos los sitios, pero sí que obviamente, sí, sí. Claro, luego también de Barcelona viene lo que engarza el 15M con las clases populares, que es la paz. Claro. Eso, y Ada Colau, sí, claro. Que es algo fundamental en toda esta historia, que es que lo que mantiene una vertebración estable entre el 15M y los sectores más dañados por la crisis, sean de clase media, de clase trabajadora, pero que obviamente no eran millonetis, es la PAP, que es un invento tremendo en el cual la figura de Ada Colau es fundamental y que modifica, digamos, es lo que hace renacer la participación popular incluso en el segundo año de 15M. La presencia de la paz y la movilización, que totalmente, claro. Una cosa muy guay y muy bonita que pasa en la paz es que la mayoría de la gente que participaba era extranjera. Eso no es otra, incorpora a migrantes, claro que sí. Sí, sí. Bueno, la mayoría no, pero un 40-30. Sí, sí, 40, pero incorpora migrantes de manera muy importante. Yo un poco retomando la pregunta de antes, que no sé, igual es que no la he concretado mucho. Era ver que, ¿no? Sobre todo vosotras dos, o sea, como, ¿no?, investigadoras jóvenes, que primero, ¿por qué creéis que hoy aquí no hay más gente y de, digamos, de otros estratos, ¿no?, otras características? Si hay alguna relación con lo que pasó en el 15M. ¿Otras características a qué te refieres? ¿A más jóvenes? A... Claro, eso es que yo vale. No quiero hacer spoiler. Porque igual no, no, no, dilo. Sí, pues si lo he dicho todo. O sea, yo veo aquí unas dinámicas y una, ¿no?, una, digamos, en este espacio, una mayoría, incluso la palabra, ¿no?, o que es masculina y de cierta edad. Entonces eso se supone, no sé si veis que, ¿no?, en el 15M igual ha quedado, o sea, menos para lo que yo veo, igual, ¿no?, por ver vosotras que cómo lo veis, hay unas formas que se nutrieron igual de ese 15M, ¿no?, unos nuevos colectivos o antiguos que se han nutrido, que han surgido, y que igual hay otra vida, ¿no?, diferente, pero lo que es el 15M puro, para mí se ha quedado como, se va pareciendo más a un partido de izquierdas, en el sentido de militancia y perfil, porque si no, yo hoy aquí vería, mi hipótesis es que aquí estaría otra gente, ¿no?, y que igual las que lo vivimos de esa manera, lo guardamos de cierta manera y fue una experiencia, pero no lo hemos continuado, o por lo menos no de una forma visible, o si no, algunas razones habrá para que no estén aquí esas otras personas. Y aprovecho para preguntar cómo vivisteis en Granada cuando el Sol se quitó la pancarta en Madrid de la revolución será feminista. Porque para mí sí que fue un punto fuerte. Pues contesta. No, contesta tú a lo primero. Bueno, yo, al 15M, yo no estaba en España, o sea que yo no participé a este proceso. ¿Por qué no hay más gente o más jóvenes aquí hoy? Yo creo que esto podría llenar un estudio sociológico en sí mismo, ¿no? O sea, que hay un mogollón de razones. Esto puede tener que ver con el lugar, con el horario, que es un día de semana, con la comunicación, o sea, un montón de factores exterior y por qué, vamos, la gente que se acerca a política de forma recurrente, que milita en algún partido, movimiento social, colectivo, lo que sea, pues formamos una red y comunicamos entre nosotras y nosotros y nos pasamos la info para venir a este tipo de eventos. Lo que a lo mejor, lo que se llama la gente normal, que sí que se acerca a un movimiento popular o social muy amplio porque toma lugar en un espacio público, pues claro, pasa por aquí, se acerca y participa. Pero esto no conlleva, yo creo, que siga participando muchos años después en ese tipo de eventos. O sea, lo que quiero decir es que yo no veo tan ilógico que no haya más gente. Yo lo veo normal. Me pone una presentación de libro. Pero huele igual, ¿eh? Sea lógico, huele igual. Hombre, yo sobre todo lo veo porque no se presentaba como si fuera se presenta como el acto como una presentación de un libro, ¿no? Sí. Entonces, como cualquier presentación de otro libro. Claro. Habla del 15M, pero no, vamos, yo, la idea, yo no sé cómo lo habrá movido Luis, o los participantes, o la propia autora, claro. Pero no se ha presentado, creo yo, como una cosa de que hacía falta, a lo mejor después de tanto tiempo, se podría, a lo mejor, las ganas, ¿no?, de que se haga eso, tu pregunta. Estaría muy bien. Claro, entonces, igual. Y si tendría cabida, si se hace de esa manera, que es raro, ¿no? Los que estamos, podríamos. Pero como un libro. ¿En las otras presentaciones que ha tenido el libro? No, en Madrid había un poco más, bueno, parecido, pero en Madrid había un poco más de gente, un poco más joven. Tampoco lo he presentado mucho, ¿eh? Pero supongo que, pues, claramente, o sea, estoy súper de acuerdo con las dos. Y quizá también a lo mejor tenemos que preguntarnos que esas redes de comunicación súper masivas que tuvo el 15M, que cada nodo del 15M tenía millones de personas, tal, tal, tal, todas esas desaparecieron, o sea, esas no están. Podemos se apoyó un poco en ellas. A lo mejor es que mucha de esa gente está en Podemos, no lo sé, y tienen ahora asamblea, es que yo qué sé, no tengo ni idea. O muchas de las compañeras, pues, están criando a sus hijos, es que no lo sé, o sea, qué es lo... Pero sí que es verdad que es un poco como una presentación de libro, que suele ir gente que conoce, que está dentro de la red de comunicación y que suele ir a presentaciones de libros, no sé, como un circuitillo un poco. Yo venía aquí más otra vez y había... de personas. No, si veía mucha gente. No, y luego una cosa, vamos, yo se añadiría una cosa sobre la permanencia, sobre la llegada y la permanencia, que es muy importante. La generación más joven es una generación que se ha criado en el neoliberalismo. Eso es muy importante. Y eso, y hay un modelo de participación que es, o yo estoy en el centro o me piro. Hay un modelo de estar que es, yo llego, soy muy asertivo, me expongo mucho, hablo de la biopolítica, de no sé quién, de no sé cuánto, por eso lo he visto yo muchísimo en la asamblea. Somos los tíos, las tías no hablamos de ellos. Bueno. Hace frío a nosotros. Habrá, hay de todo, pero bueno, lo que sea. Hay una cuestión básica, que es una cuestión básica de la democracia, como la de la sospecha, y que no ha salido hoy, que es la de el estar, el seguir en los sitios. Aunque tú no vayas ganando y aunque tú no seas el primero. Las condiciones de posibilidad de esa permanencia, que están unidas a una idea de fraternidad, es algo que ha sido, que está muy dañado en la experiencia neoliberal. Y en el modelo de militante ligado a acciones espectaculares. Yves Saint-Thomé, un sociólogo francés, tiene un libro donde él cuenta lo difícil que es casar movimientos sociales característicos de la globalización, especialistas en acciones muy intensas y espectaculares, con procedimientos democráticos a largo plazo. ¿Por qué es muy difícil de casar? Porque no los quieren. Porque es una cultura en la que siempre tiene que haber más jefes que indios. Entonces, la democracia supone otra cosa, que es la permanencia. Y eso es algo muy raro. Eso es muy raro. De hecho, yo creo que tiene que ver con toda esta, lo que comentábamos al principio, de lo del reflujo, del ciclo, ¿no? De decir, ahora mismo nadie participa porque estamos en un momento de reflujo, pero justamente estamos en un momento de reflujo porque no estamos creando el evento, pero justamente es en este momento que se ve más la democracia, ¿no? Porque es en el largo plazo, o sea, son prácticas ordinarias que se tendría que desarrollar precisamente en este momento de reflujo supuesto, ¿no? Y toda esta idea de crear el evento y de crear cosas espectaculares que se ha visto mucho en los movimientos sociales, o sea, en Francia, por ejemplo, todo lo de Edge, de ACT UP y todo esto que hacían en contra del SIDA, ¿no? Que hacían grandes manifestaciones, grandes espectáculos, o sea, cosas así muy mediáticas, y en el momento que han parado de hacer esto, pues claro, las asambleas o reuniones que tenían, pues se vaciaron, o sea, nadie claro. Se quedó, porque es un modelo también, o sea, estamos consumiendo, o sea, el militar es consumir también, ¿no?, de alguna forma un producto, que es el producto político, lo que tú comentabas al principio. que en el campo político pues se distribuye, pues viene el político, y esto funciona mucho con, pues, con la idea de claro, que hay grandes hitos y en este momento esto aglutina a muchísima gente, y luego las fases más ordinarias, que se denominan eso reflujos, a donde pues básicamente estamos ahí cuatro gatos hablando, pues claro, interesa menos. O sea, yo creo también, ¿eh? Sí, en la figura del carismático flotante, que es alguien con mucho carisma que va por todos lados y va de un sitio a otro y no se queda más de tres semanas, o está o en ese sitio coge el espacio en que se escucha la idea del carismático, o el carismático monta otro rollo. Eso es muy constante, eso es muy constante, y en eso hay que analizarlo no desde una lógica de movimientos sociales, sino una lógica de gente que es empresaria de sí misma y empresaria política de sí misma, que él mismo es una empresa. Entonces va de un lado a otro. Claro, en la medida en que el loito no está en el centro, pues ya tiene una denuncia que hacer porque es ineficaz, porque aquel es un pesado, porque este no sabe, porque él conoce a otro, que yo me voy. Claro, la democracia es un régimen muy puñetero, donde solamente puede estar porque hay una promesa de estar juntos. Aunque el tío sea una castaña, claro, si no te vas, si no existe la promesa de estar juntos, en una democracia en que yo voto y si pierdo me voy, ¿qué democracia es esa? ¿Qué democracia es esa? Si no se hace lo que yo quiero y me largo, además dando un portazo y diciendo lo mentecatos que es todo el mundo, ¿qué democracia es esa? Eso es básico. Y eso es básico para comprender algo que es muy modesto y que queda muy fuera de nuestras categorías políticas. Yo creo que es la capacidad de permanecer y de estar con los demás. Aunque los demás no sean linces, porque a lo mejor tú tampoco lo eres. O sin ellos eres más tonto todavía. Esto, un estudio sobre la gente que entra y sale de los sitios sería interesantísimo desde el punto de vista de la antropología de los nuevos personajes políticos, que está muy ligado a un modelo hiperneoliberal de concepción de la política. Quedaba otra pregunta, sí, que habías hecho, ¿no? Pero con el tema de Sol. No, pero a mí sí que me gustaría responder porque me parece muy interesante y además creo que liga con tu trabajo muy bien. Seguro que en tus entrevistas a militantes de, ¿no?, a activistas de Podemos, militantes, ha aparecido el evento cuando, sí, cuando en Sol se descuelga una pancarta que pone la revolución será feminista o no será. Y empiezan a haber abucheos. ¿Eso te ha parecido en las entrevistas? Pues en las entrevistas con la gente de Podemos no, por una razón simple que, como te que decía, no están. Que no están. Yeah. Sin embargo, sí que esto es algo que ha marcado mucho en el movimiento 8M. Bueno, a eso me refería, ¿no? Ya, de, que está siguiendo. De esto, claro. Sí, de esto sí, en el movimiento 8M que hay mucho, ¿no?, esta cuestión de si el movimiento 8M viene del 15M, de si hay alguna herencia, de la cuestión intergeneracional, ¿no?, entre las feministas de toda la vida y la nueva generación que se incorpora, tal, no sé qué. Y aquí sí que hay algo que viene de forma recurrente, es cuando se quitó la bandera en Sol. Y esto de alguna forma participa a la identidad política de ahora mismo de sentir que tú eres una protesta dentro de la protesta, ¿no? Lo que decía la compañera la otra vez en el congreso de la Federación Española de Sociología, ¿no? La protesta dentro de la protesta. Y entonces son ese tipo de eventos que sí que yo creo que participan a generar una identidad política colectiva y compartida, aunque aquel día no estuviesen en la plaza, claro, en cuestión. Porque para las feministas que están o que estábamos en las distintas acampadas, aquello fue un gran evento. O sea, en todas las acampadas, hubiese o no comisión feminista, que en Granada no había y no la hubo hasta casi cuando el movimiento está por desaparecer. O sea, en Granada, bueno, tiene que ver también por cómo estaba el movimiento feminista en Granada en ese momento, con que sale muchísima gente de la ciudad, que es quienes componían los movimientos, los colectivos feministas de jóvenes que no fuesen de partidos políticos o de sindicatos, así como más estructurados. Y sí que fue un evento como muy, como que implicó la reacción en Málaga, en un montón de sitios. Yo en el libro cuento un par de situaciones parecidas. Para mí era como al principio muy difícil de analizar cómo, por un lado, el movimiento presentaba, pues eso, no presentaba, a mí no me parecía que hubiese una división sexual de las tareas así claramente, para nada, o sea, de hecho me sorprendía. Cuando me puse a analizarlo me sorprendía, ¿no? Pues no, no lo hay. Luego sí, cuando digo la deriva patriarcal para el principio, no, o sea, no lo hay. Aunque en las actas solían haber más mujeres que hombres, tomando las actistas, así que había varias personas, pero en general. Pero sí que hubo un evento que fue alucinante, que se votó, porque justamente había el día contra la... Bueno, por la exclusión del DSM-4 que iba a salir en ese momento, de la disforia de género, entonces estaba todo el movimiento queer que llevaba una campaña internacional y entonces iba a hacer un acto ahí en donde estaba la acampada. Entonces esa gente pidió permiso o comunicó a la asamblea que iba a haber este evento, la coordinadora de colectivos feministas en Granada. Hubo un debate, que yo lo reproduzco, alucinante, completamente delirante, sobre si se podía ocupar o no ese espacio, que ya era alucinante, o sea, era como que la plaza ya era del 15M, y entonces cualquiera tenía que pedir permiso al 15M, eso estaba ahí, ¿no?, para hacer cualquier cosa ahí. Y se rechazó que se compartiese el espacio. Bueno, los argumentos había diversos, del si somos todos, pues que vengan aquí, que seamos uno más, bueno, este tipo de historias. Y luego un elemento que yo creo que estaba ahí haciendo mucho clic era que iban a haber partidos y sindicatos, porque obviamente componían la coordinadora feminista. Entonces, como había tanta reacción ante cualquier lema, cualquier símbolo, cualquier emblema, cualquier bandera, la bandera del arco iris no podía estar. Esa era uno de los elementos que estaba, y de manera fuerte, porque se votó. Y tampoco podían estar el resto de colectivos con sus identificaciones y tal. Y hubo varios eventos así, o sea, donde tú podías ver, a mí me parece que lo que estábamos viendo era que el 15M era diverso, que no había gente solo de movimientos sociales, que era como es la vida. O sea, que había gente que estaba horrorizada por estar teniendo semejante debate, ¿no? Y porque la bandera del arco iris fuese como la bandera del PSOE o como la bandera de UGT, o sea, era una cosa delirante, pero al mismo tiempo es que era la vida, o sea, era la diversidad de lo que había en la gente. O sea, y tampoco había un discurso homófobo abiertamente, no, muy ingenuo políticamente y con unas argumentaciones muy ridículas, pero no sé. Creo que es que eso que se vivió en Sol se vivió en muchos otros sitios con otros eventos semejantes y que mostraban justamente eso, la diversidad de la gente que había ahí. Y en eso también. No sé. ¿Terminamos? Sí. Bueno. Bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias, sí. Y ya está. Una cosita antes de acabar. No hemos podido presentar espacio, entonces, bueno, el Anónimo es un espacio un poco particular porque parece un bar, pero no es un bar. Entonces, agradeceríamos a todos que nos echéis una mano a recoger las sillitas y tal. Claro. Y que sepáis que el espacio se mantiene con las cuotas que tenemos los socios, pero bueno, somos precarias como todas. Entonces, os invitamos a tomar algo en la barra para que contribuyáis de alguna manera. ¿Vale? Claro. Vale. Gracias a todas.